Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, en la quinta temporada, ¿puede ser? El retorno. El retorno del Jedi. Que, ponme bocinas, por Dios, que es la quinta temporada ya. Venga, ponme bocinas ahí a lo loco. ¿Y cuántos programas llevamos ya? No lo sé, sinceramente no lo sé. Al menos dos. ¿Pero hemos superado la cuarta temporada en cuanto a programas? Creo que sí, no estoy seguro, ¿eh? Más bocinas. Más bocinas, bocinas. Bienvenidos a Perdidos en Melmac, vuestro podcast de ocio, de entretenimiento y gatos, que casi se me rompe la nave ahora mismo. Es que hemos cambiado de nave hoy. Hemos cambiado de nave, estamos en otra nave. De hecho, se escuchará un poco de eco. ¡Oh! Increíble. ¡Qué bello! Es porque estamos en otra nave. Al vacío. Yo voy a pedir perdón, sí. Porque llevamos mucho sin grabar y perdón. O sea, casi siempre ha sido culpa mía. Qué tío, ¿eh? Es que estaba muy malito, estaba enfermito. Entre malito, que no podíamos quedar. Entre la vida. La vida impide que nos dediquemos a lo que más nos gusta, la vida. Eso es verdad. Así que nada, ¿qué tal, Kibou? Bien. Bien. Bien. ¿Tú no te has constipado en ningún momento este año? No, y toco. Joder, toca madera, que estoy yo aquí. Un poco con mocos, pero no he tenido esa desgracia. Sin embargo, hola, Nevesu. Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy enfermo. Tenemos la cara opuesta. Si yo me pongo malo, se para el mundo, pero si se pone mal eso, que le den. Vamos. Exacto. A grabar a tope. Perdidos en Melmac. Te tengo que trabajar, hombre. Tengo que levantar el país. Eso es verdad. Y aquí estamos. Y aquí estamos grabando el programa. Que no sabemos ni de qué va. No, ellos no saben de qué va. Solo yo sé de qué va. No, realmente yo no sé de qué va la sección de Kibou ni la sección de Nevesu. Y no lo sé ni yo. Y viceversa. Kibou no sabe ni la mía. Yo ni me acuerdo. No sé ni la mía. Ni la tuya. Ni la ninguna. No sabemos nada. Pues vamos al sumario. Vamos al sumario. Es el programa de la incertidumbre. Pero si no sabemos de qué va, ¿cómo va a ver sumario? Voy a ver el sumario, no te preocupes. Spoiler. Y en el programa de hoy tenemos, como siempre... En el programa de hoy, que no es el de mañana. Que es el de hoy, que estamos grabando hoy. La gente lo escuchará cuando quiera. Mañana, pasado, o nunca incluso. O no escucharlo, que es la mayoría del planeta Tierra, no, lo que, pues es por lo que opta. Pero nos escuchan en FM. Es verdad, tenemos que enviar una taza, por cierto. Sí, sí, no, tenemos no, la tengo pendiente. No os olvidéis, por favor. No, sé si os acordáis, ya paso el sumario. No sé si os acordáis, queridos oyentes, que dijimos que quien nos enviase pruebas de que estábamos en FM, no es porque no nos fiásemos, sino porque nos hacía ilusión de que estábamos en FM, le regalábamos una taza y nos enviaron pruebas. Sí, sí, ahí está. Hay un vídeo, qué bonito es. Sí, y celebramos el Día Mundial de la Radio también. Y con ese vídeo. All right. Bueno, el sumario, venga. Padre, lo del sumario. Padre. Y lo del cable. En el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas. Hay un montón de noticias. Que hay un zurrón de noticias. La canción del programa, que siempre tenemos una canción del programa. Y pues en este también tenemos una. Que no sé cuál es, sinceramente. Ah, sí, la sí, de sí, Wii. Sí. ¡Spoiler! ¡Oh! No he dicho nada. Bueno. ¿He dicho Wii? No. ¿Qué, Wii? No. Y luego tenemos una sección maravillosa que he decidido titular. Yo no sabemos de qué va esto. Hoy es el programa de las sorpresas. Guarda esto. Cuando haces pop, ya no hay esto. Lo mismo sale Isabel Gemma. No lo sabemos. Iba a hacer un chiste muy guarro sobre esa frase, pero no lo voy a hacer. No lo hagas. Luego tenemos la opinión de los oyentes. Sí. Que también hemos decidido, pues vamos a ver qué opinan los oyentes. Pues también. Y luego tenemos Enciclociencia. Ojo. Que voy a leer lo que pone aquí. Que hoy va de biografías científicas. Ahí lo dejas. Antes ponía otra cosa, creo. Ahí lo llevas. Pero la he cambiado. Antes ponía otra cosa, sí. Pero he dicho, es que si no, no es sorpresa. Claro, vale, que sea sorpresa, que no sepan que va a ir de... que no... Luego creo, si hay comentarios en iVoox, leeremos comentarios en iVoox. Comentarios de Vox. De Vox. Siempre lo voy a decir, lo siento ya mucho. Ya lo sé, pues es muy triste. Ya. Y luego, pues eso, terminar el programa con un audio, con super consejito de He-Man. Ah, verdad. Esperemos que lo estéis siguiendo, el consejo de He-Man, por favor. Por favor. Pero antes, Kibou, ¿a quién le dedicas el programa? Buena pregunta. Vamos sí, a ver, porque ¿no? si tú no sabías ni de qué va la sección de hoy, pues me pues imagínate. Eso es la de igual. ¡Po! ¡Po! Que me mira sexy. Te mira como diciendo, venga, comienza ya. Y no comienza el cabrón. Porque siempre es el reto de la mirada. El silencio en la radio. Ese, qué bonito. Es enemigo. El silencio en la radio. Me dedica el programa al silencio de la radio. ¿Te vas a dedicar el programa al silencio de la radio? Y ya está. Y el silencio 10 minutos. 10 minutos de silencio. No. Y ya está. No, que te lo borra iVox. ¿Sí? iVox te lo borra. Sí. Hay un señor de Vox. ¿De iVox? Que te censura. Hay señor de Vox que te censura, seguramente. Bien, me parece bien, va bien. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer recapitulación, ¿vale? Porque en teoría el programa anterior, es verdad, que íbamos a hacer, iba a ir sobre lo que viene en el 2019. No lo hemos explicado, pero sí, bueno, sí, iba a ir sobre eso. Entonces, el vídeo que hicimos de presentación de la temporada lo vamos siguiendo paso a paso, ¿vale? Nos hemos saltado ese. Entonces, mi idea era como lo que venía en 2019... Sí. Y yo lo que he hecho ha sido investigar... ¿Qué venía en 2019? No. Lo que... Las tendencias de Google de 2018. Lo que más ha buscado en Google en 2018 en España. Me gusta, es parecido a lo mío. Venga, es muy bien. ¿Sí o qué? No, pero no es igual. En España, ¿vale? En España, lo que es. En Google, España, estas son las tendencias, ¿vale? Vamos a ir por fascículos. Vale. Entonces, en top 10 de tendencias en general... En España, que así es como buscamos los españoles y sentimos los españoles, ¿vale? Lo que más hemos buscado en el 2018. Porque es gracioso, cuenta. Antes de que empieces, es gracioso que nosotros nos creemos que toda la gente es como nosotros, claro. Pero vamos a descubrir que no es así. O sí. Se puede llevar la sorpresa. O sí, sí. Bueno, empezamos por la 10. Ojo, es como en vez de empezar por la primera, empezamos por la última. En el número 10. Estas son tendencias, ¿vale? Hay más listas. Las tendencias. Lo que más se buscó en 2018 en España, la número 10 es... Sentencia de la manada. Ah, bien, bien. La décima. Poca fue. Que no es. Hijos de puta. Huelga del 8 de marzo es la novena. Huelga del 8 de marzo es la novena. La 2018. Día de la mujer. Sí. Huelga 8 de marzo. En general, dejo esto con el fin del mundo. Fin del mundo el 7 de enero. Pues igual. Pues huelga. Huelga del 8 de marzo. Va en serio. ¿Cuándo es la huelga de verdad? Coño. De verdad es el 8 de marzo. La 8, la número 8 es cambio de horario de 2018. Esto sí lo he buscado yo, ¿ves? Es que se lió mucho este año. Sí, claro, ¿eh? Ahí ya me han pillado. Este año es el último, ¿no? Que se cambia. En teoría sí, no yo se sabe. Sí. Lo que diga Pedro puede Sánchez. Pues lo que diga quien gane. Bueno, eso. En el séptimo lugar, Fariña. En el séptimo. No, la serie, el libro, hubo mucha polémica. La serie, el libro. En vez de buscar Farla, harina. Pues Fariña, que es como claro. ¿Qué voy a buscar Farla? No, Fariña. Yo me imagino a esa gente buscando Fariña. En la Deep Web, Fariña. Fariña, y que le saliesen imágenes de harina, de rebozados. Nada. Pocholo. ¿Cómo hacer pocholo? Su propia empanada gallega. Pocholo. Pocholo. En el sexto lugar. Ya empezamos bien. Ya empezan casi el top 5. Venga. Moción de censura. En general. La gente no entendía muy bien qué era eso. En general, moción de censura a todo. ¿Qué significa esto? Ni nada, moción de censura. Emoción de censura. Ojo, tenía que haber empezado las 10 tendencias de Google de 2018 y el quinto te sorprenderá. El quinto te sorprenderá. Y además que sí. A ver, sorpréndeme. Cómeme el donut. La quinta. Por eso pues digo que lo petó muchísimo, es que, sí, ¿eh? Ahí no me siento reflejado, sí, no. Vale, pero joder, ojo, que un señor. Es España. España. No busca Einstein, no. Lo que creo que es moción de censura y por encima. Cómeme el donut. Y está, claro. Y la cuarta, por lo menos, en la cuarta a lo mejor recuperamos un poquito de la fe de la humanidad. Menudo temazo, ¿eh? Cómeme el donut. Porque. Y que sabes que lo peor que lo vi en directo, tío. ¿En serio? O sea, esto de zapeando que estaba ahí y lo vi y dije, que y ya está. Y no quise preguntar más. En el cuarto lugar, y no por ello ser menos importante, Bohemian Rhapsody. Temazo. La película. Y película, bueno. Y película, la película, claro. Pero está bien, la película, muy buena. ¿La has visto, Neveso? No. Vale, pues también. Si llevo desde que estoy destinada aquí, no he ido al cine. Destinada, es que allí en esas zonas rurales están con películas del 78. Pues mira, si queréis, os cuento luego el cine. Ahí, aquí, ¿sabes? Ahí están escuchando la, los NSYNC. Ahí tú pones, la, tú pones la radio, pues mira, pues ni tan tú, mal. Tú pones la radio y está Fernandico. Pues ni tan mal. Pues te digo que ahora mismo prefiero eso. En el tercer, estamos en el top 3 de tendencias globales. En el 3. En el número 3, un videojuego. ¿Así? ¿Ah, un videojuego? Un videojuego. No, pero ¿qué? Un videojuego. ¿Cuál decís que es? En Zelda Breath of the Wild. Sí, ¿lo ves? Fortnite. Efectivamente, en el tercero, Fortnite. Sí, qué tonto, bueno, soy, qué tonto soy. Si es que por no pensar un poquillo. Por no ser joven. Eso te pasa por no ser joven. Eso me pasa por tener una edad ya. Exacto. En el segundo lugar, una persona, es una mujer. La romántica, ¿eh? La pausita. Una persona, una mujer. Una mujer, segunda persona, en segundo lugar. O sea, apuesto. Política. Y no es Esperanza Aguirre. Que te estaba viendo desde Cuenca. Carmena. No. La de la del máster, tío, la Cifuentes. Efectivamente, sí, premio para Nevesu. Madre mía, no estaré yo puestísima. No serás tú la que busca un montón de Cifuentes. La puesto todo el día. Todo el día, Cifuentes, Cifuentes. Y en el número F5. Y en el número 1, en el top 1 de las búsquedas en España, Google 2018. ¿Qué evento hubo en el 2018? En el Mundial de Fútbol. Efectivamente. All right. Que caímos en octavos contra los rusos locos. No, y esto no es broma. ¿Quién ganó? Francia. ¿Francia? Pero bueno. Malditos gabachos. Malditos gabachos. Bueno. Me parece fatal. Ahora vamos, voy a ir un poquito más deprisa porque si no esto se nos va a hacer eterno. El segundo lugar de búsqueda de los personajes más buscados en Google. Ah, ahora estamos con personajes más buscados. Claro, lo otro que he dicho era global. Pues el segundo será, pues vamos el primero tiene que ser Cifuentes. Vamos a ir por el 10. ¿El primero es Cifuentes? No, pero ¿no? Pues entonces no tiene sentido esta lista. No sé, es como... Es que Cifuentes no es un personaje, es como cuando lo sea. Público. Es como cuando dan el Oscar a una película y el mejor director a otro. Lo mismo. Bueno, sí, claro. Sí, no hay en concreto. Bueno, vamos a ir. Lo gracioso de esta lista es que la mayoría están muertos, ¿vale? Se supone que cuando Freddy muere... Freddie Mercury. No, voy a empezar por el décimo. Ah. Cuando muere alguien, le buscas. Es así. Ah, si no, no le buscas. Me gustaba o no me gustaba. Exacto. A ver quién es. Exacto. Puedo meterme con él. En el décimo lugar, Montserrat Caballé. En el 9, en el top 10 de los muertos de este mes. ¿Son todos muertos? Casi todos. Joder. Hostia, que lo he perdido, espérate. O sea, en el número 9, Aretha Franklin. En el 8, Lopetegui, que no está muerto, pero casi. Lopetegui hizo la caída de Roma. En el número 7, José María Íñigo. Está muerto, ese, ¿no? Llaman 34. En el 6, Meghan Markle. No sé quién es. Creo que lo busco. Es una diputada o algo de eso, de Estados Unidos. Meghan Markle. Lo miré. Heffer. En el 5, Freddie Mercury. Ey. En el 4, Stephen Hawking. Stephen Hawkins. Hawking. ¿Sí? Hawkins, ¿sabes? En el 3, Stan Lee. Stan Lee. Sí, oh. Pobrecito. Ay. En el 2. Era muy mayor ya, ¿eh? Sí. O sea, decimos. ¿Ha muerto? Sí, hombre. ¿Ha muerto? Sí. Bueno. Pues fíjate, si era mayor. En el 2. Avicii, el DJ. También, ese también dobló la salida. Sí, pero no en el 2018, sí, que verdad, la palmo. Y en el número 1, Rosalía. Unamuno. ¿Rosalía? Rosalía. Sí. Tra. ¿Os podéis creer que no he escuchado ni una canción de Rosalía? Ni falta. ¿No? ¿Dicen que está bien? Bueno, depende de los gustos. Claro, esto es muy, muy subjetivo. Y la gente vota Vox. Claro. A ver, los programas de televisión más buscados. Ojo. En el número 10, Arde Madrid, Nuestros, que es una serie ya de, sé cuál es. Sí, sí, sí. De Movistar Plus, sí, ¿vale? En el 9, La Catedral del Mar. Una serie de... En el 8, Élite. Una serie de Netflix. En el 7, Fat Magul. ¿Cómo? No sé, Fat Magul. No sé si es un orco. Tiene nombre de... Fat Magul. De, sí, de acólito de Chulu. De orco, sí. En el 6, The Good Doctor. No lo he visto tampoco. ¿Tampoco? No, en el 5, Masterchef Celebrity 3. Maravilla, Masterchef. En el 4, Supervivientes. En el 3, Operación Triunfo. ¿Mm? En el 2, Gran Hermano VIP. Oh, y el 1 no tiene que ser... La... Eurovisión. Oh. Eso es lo que más hemos buscado de programas de televisión. Y esta es mis dos partes favoritas. de la búsqueda de 2018. Has hecho un estudio ahí. Sí, es copiar y pegar. Y esto me encanta. Las preguntas a Google por cómo... Dios, qué maravilla. ¿Cómo me convierto en el número 10? Exacto, sí. ¿Cómo me convierto en la fiscalía en un momento? Viene, llaman a tu puerta. La fiscalía sí, en sí. Un segundo. En el número 10. A la gente está muy preocupada por esto. ¿Cómo saber si te han bloqueado en el WhatsApp? La gente está preocupada. La gente pregunta. En el número 10. ¿Cómo saber si te han bloqueado en el WhatsApp? ¿Vale? Recordemos que es cómo y lo que sigue. Vale. ¿Cómo? En el 9. ¿Cómo solicitar la vida laboral por móvil? Bien. Búsqueda, ¿no? La gente se preocupa por cosas importantes. La 8 me gusta mucho. A ver, la 8 me encanta. La 4 te sorprenderá. La 8 está bien, pero la 4... La 8 es, ¿cómo purgar radiadores? ¿Cómo? Bien. ¿Cómo purgar radiadores? Bien, hombre, pues parece que no, pero es muy importante. Sí, es que si no, antes luego, de cada invierno. Que viene el frío y luego si no purgas bien, no da calor. Flipas. La séptima también te puede sorprender un poco. ¿Cómo hacer torrijas de leche? Putos gordos. Eso es marca España. Ay, voy a buscar cómo hacer las torrijas. ¿Cómo serán las torrijas? Yo sé cómo coger una torrija, pero cómo... Esta me gusta mucho, pero luego investigué qué era esto, pero es que se llama así. La sexta. ¿Cómo va lo mío nacionalidad? ¿Cómo va lo mío nacionalidad? ¿Cómo va lo mío nacionalidad? Sí. Es que hay un programa... que se llama ¿Cómo va lo mío? Entonces, de gestiones burocráticas o algo de eso. Entonces, sí, que no, lo juro, vale. Que lo busquemos. Y que, ¿qué coño es esto de cómo va lo mío? Nacionalidad. Y además tan buscado. Entonces, o sea, claro, ¿cómo hacer torrijas? Entonces, es una página de la del España o de quien sea que se llama ¿Cómo va lo mío? Y de distintos trámites. Entonces se llama ¿Cómo va lo mío? Ay, te dice, pues, qué sí, maravilla. Es el mejor nombre. Si lo piensas, es el mejor nombre. ¿Cómo va lo mío? Es muy mío, he pedido una pizza. ¿Cómo va lo mío? Es muy España. ¿Cómo va lo mío? Muy bien. Tramitándose. 5. Uy. ¿Cómo llamar con número oculto? Bien, vale. Bien. Bueno, antes no se lo sabía. Era 0. No me acuerdo. Había una. Sí, una 0 almohadilla o no sé qué hostias. Búscalo en Google. Almohadilla de 16 almohadillas. Pues. No lo sé. Eso la es cuarta. De la época en el propio móvil tienes la opción, ya, creo, sí, ¿eh? Sí. Los ajustes. La cuarta. Yo tuve un móvil que ni en opciones, o sea, había un juego que no estaba en el menú de opciones. O sea, tienes que poner una combinación y sería el Tetris. Hacker. Madre mía, ¿eh? Era un puto hacker. Hacker. Perdón, la número 4, que esta nos va a sorprender. Espérate, bajo la música. ¿Cómo se conocieron Harry y Meghan? El pueblo español preocupado. Por joder, con esa gente como... Pues en Mallorca haciendo balconing. Claro. Si siendo ingleses. La gente ahí, ¿cómo se conoció? La tercera. ¿Cómo funciona Tinder? La tercera. Yo nunca he tenido Tinder, pero tengo dos compañeros de trabajo. Que sí. Que se han quedado solteros. Y me han enseñado cómo va. Y izquierda y derecha, ¿no? O sea, me parece... Tengo dos opiniones encontradas. Me parece una cosa súper útil. Si vas a lo que vas, tú vas a lo que vas. Y la otra persona se supone que va a lo que va. O sea, es súper útil, pero me parece tan superficial. Tan, ya, sí, es como... toda la esencia. Es un escaparate, como quien dice. Sí, sí, es como... Sí, un escaparate. Perdón, sí. ¿Cómo funciona Tinder? Bien, supongo. ¿Yo? ¿Esto? ¿Los usuarios todavía no están descontentos? Yo esto lo hablé con un compañero de trabajo que también estaba soltero y le dije, oye, de Halloween. Y yo le dije, en Halloween te vas a enamorar. Y le dije, ¿y utilizas Tinder? Porque edición Halloween sería, ¿me asusta? No me asusta. Entonces, es una versión Halloween. La 2. ¿Cómo reclamar el IRPF de la maternidad? Oh, pues, oye, mira, eso me interesa bien bastante. Eso, hay que reclamar el dinerito. Los diners. Y el número 1. ¿Baja la música también? Sí, bájala, porque Montoro se va a alegrar. ¿Cómo hacer la declaración de la renta 2018? Este es un tip. Yo, esto todos los años siempre lo mismo. Es que siempre buscado. Es igual. Porque somos igual de imbéciles todos los años. Yo, es que si es que lo año para otro, no te acuerdas. Ya. Que casi ya era lo del alquiler. Me cago en. Exacto. Sí. Y bueno, para terminar la sección, y finalmente, las preguntas por qué. ¿Con qué? ¿Qué? No, ¿qué? Y lo que surja. 10 preguntas de qué. ¿Qué? La número 10. ¿Qué es Fortnite? Esa madre ahí buscando. Esa madre. Esa gente mayor. ¿Qué Fortnite? ¿Qué coño es eso? ¿Qué pollas ahora, viejo? Ojo que vienen tres seguidas muy duras. O sea, viene. Esta te puede sorprender también. La 9. ¿Qué es sarna? ¿Qué es sarna? Con gusto no pica. Sarna. ¿Qué será sarna? ¿Qué es sarna? Me ha dicho el médico que tengo sarna. ¿Qué será eso? Me parece muy guay que la gente busque esto, porque eso quiere decir que no hay mucha sarna hoy por hoy. Bueno, la 8, que es clamidia. ¡Uy, España! Cuidado con lo que hacéis. España con infección de orina. Exacto. Por favor. Por favor, chicas y chicos, no os sentéis cuando hacéis pipí. Clamidia es lo... Sí. La 7. ¿Qué es el Brexit? El Brexit. Bien. Está bien, preguntado. La 6. ¿Qué es AOVE? ¿Qué es? AOVE. AOVE. AOVE. No sé lo que es. Aceite de oliva, lo he buscado. No sabía qué era. AOVE. España. Y la gente dice, ¿qué coño es AOVE? Aceite de oliva, virgen extra. Y la gente busca eso. AOVE. La 5. ¿Qué es NFC? Que es lo del móvil, lo de... Pagar con NFC. Estaba pensando en la NFL. No, NFC es lo de pagar con el móvil. Vale. La 4. ¿Qué es derogación prisión permanente revisable? ¿Qué es derogación? Pero eso, vale, sí. Pues eso va con lo de la manada. Exacto, sí. Sí. La tercera, que también viene por la... que es una moción de censura. El pueblo quiere sangre. El pueblo quiere para sangre. Para la moción de censura hay que llevar armas o no hay que llevar armas. Exacto. La 2, que es VTC. Los taxis y demás. El tema de taxis. Y la primera. Perdón, ¿qué significa VTC? Vehículo de transporte ciudadano. De contingencia. De transporte. De contingencia. ¿Y la 1? La 1 creo que te va a sorprender. Sí, baja. Bajo. ¿Qué es el cachopo? ¡Oh! ¡A estas alturas! Fatal, y que tengamos fatal. Que preguntarlo. ¿Qué es el cachopo? Me cago en 10. El cachopo eres tú. Y esto es España Google 2018. Madre mía. Bien, mal, regular. Bien. No, bien. Sí, bueno. Lo de la tele... Bueno, pero yo qué sé. Pero no me siento nada identificado con lo de cachopo. No. El cachopo, no sé. ¿Alguna? Eso que saldría seguramente en un programa de Chicote. Puede ser, y trending topic. ¿Qué ha dicho Chicote que va a hacer, no sé qué, de clamidia o de cachopo? Exacto, de Brexit. O Brexit. Que dice que había clamidia no sé qué en el restaurante. Qué chungo. Ay. Por favor, señor, cierre ese restaurante. A mí clamidia como nombre me gusta. Oh. Clamidia o de noche. Joder. El cadáver está de aquí. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando. ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Han pasado cosas, está un poquito bajita la música. Han pasado cosas. ¿Qué han pasado cosas? Que se baja la música. Como siempre. Está la música un poco baja. Pasa nada. Pero lo importante son nuestras voces. Porque hemos estado un montón de tiempo sin hacer el programa. Feliz, como por feliz ejemplo, año, por cierto. No feliz hemos hecho feliz año, chicos. Como por ejemplo, Marvel anuncia 4 series de animación. Qué pereza. 4 series más de Marvel. A mí no me da pereza. Si es una animación, a ver qué tal están. Pues eso, la compañía ha anunciado 4 series de animación para adultos. ¿Cómo que para adultos? Te van a salir ¿cómo que, ¿cómo que para adultos? Animación para adultos, pues como Rick y Morty. Ah, no, yo Rick sé. Bueno, que son para la plataforma Hulu, que no está en España. Creo que no está en España. Diría que no. No sé ni qué es Hulu. Hulu es como un Netflix. Netflix. Pero, bueno, pues han. A ver, las series son. Modok, es que claro, es que son cosas que no las conozco de nada. Modok, que por lo que he buscado por ahí es una cabeza con brazos y patas y piernas. Mira, muy bien. Hitmonkey, es otra serie. Tigra y Dragón. Tigra y Dragón. y Howard el Pato, que es la única que me suena porque de pequeño. Howard el Pato. De pequeño vi una película que no me gustó nada de Howard el Pato. Sí que, porque sí. Es un poquito para adultos igual. Sí, claro, es un poco es que la vida pequeña. Peli, sí. Mi madre la cogió y dijo, ay, mira, sale un muñequete. Yo ya te digo yo qué muñequete sale. Que crearán, bueno, esta película van a crear, como hicieron con The Defenders, van a crear un nuevo universo. O sea, serán las series y luego se unirán los bichejos. Flipas. Una cosa que me mola es que es probable que ahora que están cancelando todas las series que había en Netflix de Marvel, las retomen en el nuevo streaming este de Disney o en Hulu. ¿Verdad? Porque hay alguna que está muy bien, hay alguna de las series que está muy bien. Daredevil o Punisher está muy bien. Perdón. Perdón, venga. ¡Kibu! Me toca. Te toca. Pues es que esto es triste a la vez y alegre. Se han visto ya al genio de Aladdin, por fin. Se ha visto el remake de Will Smith, de una cosa azul esa. Sí. En serio, Leo. Lee lo que pone. La versión en imagen real del clásico de Disney se está dejando ver a cuentagotas. Con razón. Una de esas imágenes que llegó hace poco dejaba ver a Will Smith como el genio de la lámpara. Y la gente se quejó de que no tenía su característico color azul. Pues bien, en el trailer lanzado hace unos días por Disney aparece como con la tan característica color. Azul, sí. Azul. Oh, sorpresa. La gente se ha vuelto a quejar. Bienvenidos a internet. Welcome to internet. Pero es que es normal. La gente se queja, no por jodas. Pero y si parece, que... parece el de los Power Rangers, el que habla. Zordon. El Zordon. Pero en azul, es verdad. Sí, es un poco. No sé, es muy. No me gusta. Yo es que yo lo hubiese hecho totalmente de CGI. Yo igual, yo hubiera prescindido de un actor. Pero hasta que no vea la peli, no lo sé. Es que quiero ver la película antes. Sí, o sea, pero la primera impresión no me ha gustado. Pero a lo mejor Will Smith está hecho por CGI. La cara no tiene pinta. No, la cara no tiene pinta de CGI. Bueno, os recuerdo que en Star Wars sale un señor que está muerto. ¿Spoiler? Bueno, no, ¿spoiler? ¿Spoilacon? Bueno, no he dicho ni en qué película ni dónde. Pero en solo general, que sale una persona cuyo actor imagínate, está spoiler. Muerto. Imagínate que un señor hoy se pone a ver toda la saga entera. Y bueno, pues que sepa que en algún momento sale un señor que cuyo actor está muerto. Se indigna de eso. Y su cara está hecha con CGI y se no se nota. Y sigue con el spoiler. Bueno, da igual. Da igual. Pues eso. Pues ya, eso. Ya veremos. Que ya veremos qué tal. ¿Qué opináis así de momento? Vosotros, que pulgar arriba, pulgar abajo. A bajísimo. ¿Nevesu? No hacía falta. Yo, no a mí, la gente azul me parece bien. No tengo nada en contra de ellos. Yo tampoco, pero. Yo, Willy, de momento, pulgar está un poquito hacia arriba. Neves, súdale ahí. Vamos allá. Rusia se desconectará de internet durante un día, problema, para probar la efectividad de su red RANET en caso de guerra cibernética. RUNET. Ojo, oyenla, ¿eh? RUNNER. RUNNER. Pero, ¿qué mérito tiene eso? Joder, no. Crear una... apagar un botón. No, pero... Apagar el router. Apagar el router un día. Vamos a ver, lo que van a hacer es... tienen una internet propia. Ah, para que no entre nadie, claro. Se llama eso una DMZ. Ya, que no entre nadie y que se la controla el gobierno lo que hay ahí. Una DMZ. Una DMZ. O sea, además se llama red desmilitarizada. Sí. Bueno, pues... Sí, en términos informáticos. No, perdón, sí, perdón. Dame eso. El gobierno ruso ha comunicado que este experimento forma parte de la ley propuesta el pasado mes de diciembre por el Parlamento ruso. Diciembre de 2018, ¿se entiende? Sí. En la ley propuesta... porque tú imagínate que esto sale en 2000, que se escucha esto en 2020. Exacto. Sí, pero nunca se sabe. Diciembre del año pasado. Lo que tarde es antes de editar. En la ley propuesta se describe que los proveedores de internet ruso deben ser capaces de garantizar la independencia de la red esta de RANET en caso de agresión del exterior. Claro, pues a mí me parece muy bien. ¿Se viene Terminator? Aquí sería como en España dirían, ¿cómo va lo mío? ¿Cómo va lo mío.com? ¿Cómo va lo mío de esta de internet? Bueno, así no entra el barrotes, por ejemplo. Exacto, hostia. Claro, lo que van a hacer es eso, dejar como internet, como si estuvieran en intranet en Rusia. Es un propio internet. Como una campus party. Exacto, como su propio internet y ahí no entra nadie. Solo entra quien yo quiera. Y muy bien Rusia por los rusos. Bueno, yo no sé, es que lo de controlar toda la información me parece un poco feo. Pero bueno, venga, vale. Eso, a Corea del Norte le gusta. Vamos a hablar de Nintendo. Y siempre hablamos bien de Nintendo. Para bien o para mal. Nintendo. Oye, que no tenemos Switch. Baja. Y han pasado los Reyes ya. En mi cumpleaños es en marzo. Señores de... Mi cumpleaños es en marzo. De Nintendo. La semana que viene mi cumpleaños. Pues ya está. Lo que manden dos. ¿Quieres tú otra nueve su para tener dos y echar carreras? Venga, va. Pues tres. Venga, pues... Y otro, no, cuatro, para sortear una. Entre nuestros queridos oyentes. Nintendo cierra definitivamente el canal tienda Wii. Estoy preocupado. Es algo que ya se avisó en el año a mediados de 2017. Y aquí está. Y Nintendo ha cerrado esta plataforma de distribución que ha estado activa en Wii desde diciembre de 2006. Aquí voy a abrir un debate. Hostia, el ¿qué debate. ¿Qué os parece esto de que hayan cerrado la... Mal, porque si no has conservado tus juegos... Son juegos, lágrimas en la lluvia. Son juegos que compraste, son tuyos y te has quedado no, sin ellos. No, no son tuyos. ¿Cómo? Cuando tú compras algo por internet, no son realmente tuyos. Estás como... Es como un contrato. No son tuyos. Pues si lees la letra pequeña, creo que no te pone que te pertenece a ti, sino que es como un contrato de alquiler. Pues me parece fatal. Es que claro, no lees las letras pequeñas. Pues realmente es como que en Steam tampoco los juegos son tuyos. Claro, ahí está, ahí quiero llegar yo. O sea, yo realmente no son tuyos. Las pedazos de bibliotecas que tenemos en Steam, el día que cierre Steam, que Steam cerrará, que esto es así. Y claro, el día que el fin del mundo. El día que cierre Steam. El día que salga Half-Life 3. nos hemos quedado sin juegos. Gente, que suena por ahí, Dios mío. Bueno, gente, comprad juegos físicos. Yo sé que suena muy carca, muy viejo, pero comprad juegos en físicos. En disquetes. En disquetes para conservarlos, porque en cartucho. En cartucho. Es lo que hay en los nuevos tiempos. El Fortnite no está en físico. ¿Habéis comprasteis algo para en la eShop de Wii? ¿No de Wii U? ¿De Wii? Sí, algún juego tengo digital ahí. No sé ni dónde tengo. Ya no. Sí, yo creo que está dentro de la consola. Pero no sé dónde está la consola. Yo a mí esto creo que me da potestad para pirateármela y tenerme. Pero para reventarla. Pero para reventarla, Wii. Voy a reventarla. Se te ha llenado la boca y voy a reventarla, Wii. No voy a dejar un puerto libre. Y queda una noticia más que ahora la leo. Madre mía, la caja de la música. Es que está, esos son los rusos viniendo esto, a atacar. Esto no está en vuestro guión. Oh, hostia. No, pero que están en, da igual, Metapodcast. La madrugada del pasado 7 de enero, o sea, el mes pasado, esto fue ya en Reyes casi, después de Reyes. Después de Reyes se entregaron en California los Globos de Oro 2018. Ah. Algunos de los premios destacados, que hoy por hoy ya nos sudan los bajos, fueron mejor película de drama Bohemian Rhapsody. Muy bueno. Que yo la he visto y tampoco era tan bien. O sea, es que yo sí, me gusta mucho Queen, pero la peli Pero la última parte del concierto es la hostia. ¿No? ¿Pero la viste en el cine? No, la vi en casa. Es que no es lo mismo, hazme caso. Que me da igual. No, o sea, en el cine es como si estuvieras en el concierto, macho. Ya, claro. Bueno. Mejor película de comedia o musical Green Book. No sé cuál es. Yo aquí estoy un poco perdido. Sí, no, eso no. Mejor película de animación. Spider-Man, un nuevo universo. Spider-Man, película. Bueno, a ver si la veo. ¿Spider-Man o Spider-Man? Pizza. ¿Y tú lo has visto, no? ¿No ves? Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? A mí me ha gustado mucho. Mira que Spider-Man me gusta porque es un pringa. Siempre. Y cuando eso se ve reflejado en la película, mola. Me gusta. Lo que pasa es que yo he visto imágenes de la película, en plan fotos que ponen en... Yo qué sé, pues eso, ha ganado el Oscar a la mejor animación. Y te ponen ahí la foto y creo que me han puesto spoilers. Pero bueno. Vaya. Pero un spoiler sin contexto. ¿Sale un señor muerto? Bueno, un spoiler sin contexto. ¿Sale un señor muerto? Si no, no es spoiler. En Star Wars, según Neveso, Star Wars, sí. Sale un señor que está muerto. Que es el actor solo que está muerto, copón. Bueno, ¿spoiler? Bueno, da igual. Y mejor, sigue, y sigue. Mejor y dirección. Sigue. Es que no tiene. No tiene conoce límites. Mejor dirección: Alfonso Cuarón por Roma. Una película que se lo merece. Roma es que no tiene esquinas. Qué gracia me hago. Muy bien hilado. Mejor serie dramática de televisión: The Americans. Creo que es de unos rusos. Este me lo dijo mi cuñado. De unos rusos se llama de América. Mi cuñado. De unos rusos que se hacen pasar por América. Rusos. En Amúrrica. Y la mejor serie de comedia musical. Ha habido. Premios, pero solo he puesto estos premios. La mejor serie de comedia musical. El método Kominsky. Oh. Que es de gente mayor. Gente mayor, gente mayor haciendo cosas. Haciendo cosas. De gente mayor. Yo no la he visto. Y poco más y poco menos. Uy, casi tenemos un accidente. Y ¿qué canción vamos a poner hoy? Hostia, me has pillado. La Esto se lo dije yo. Dije, vamos a poner la canción de la Wii Shop como en memoria. Homenaje póstumo. Que es un temazo. O sea, la verdad es que es súper relajado. Porque, sí. O sea, tienes un ritmillo ahí para comprar tus compritas, tus juegos. Cositas. Tu juego barato de Nintendo, que siempre en la Wii los juegos de la eShop eran súper baratitos. Joder, por eso. Nintendo en general los juegos son súper baratos. En general, sí, siempre. Hay una diferencia de precios de juegos de Nintendo y juegos de la Play o la Xbox. Pero ¿y la comodidad de jugar con ellos? 20 euros más. En autobús, por ejemplo. Es que no ves las cosas buenas de Nintendo. Nintendo es nuestra amiga. Santi, ¿qué te está pasando? O sea, hay un juego que cuesta en la Play, por ejemplo, 20 pavos, en la Switch cuesta 44. Oye, no hubo hace poco, es que iba a terminar con las noticias. Nintendo Direct. No hubo un Nintendo Direct hace poco. Pero es que no tenemos la Switch. Correcto. Espera, señora de Nintendo, hasta que no tengamos una Switch. No hablamos. No hablamos de esto. Cuatro Switch. Venga, a la música. ¿Cuatro? Sí, una para ti, otra para mí, otra para Nebeso y otra para los oyentes. Ah, vale. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Pues vamos a hablar de cosas, ¿no? ¿Y qué cosas son? Hemos dicho, vamos a prepararnos una sección cada uno y luego ya... Y lo que surja. Y lo que surja. Así que yo me he preparado una sección. ¡Anda! ¿Me dices? He dicho que es parecida a la tuya, que has dicho de lo que... El resumen lo más buscado en Google ya, España. Parecido. ¿Por qué 2018 fue un año estupendo? Y lo hemos comprobado con los innumerables resúmenes que se han hecho... En todas partes, lo típico. Las mejores películas del año, las noticias del año, los tweets del año, todo eso. Mil resúmenes. Lo más buscado en Google en 2018. Es que hay un resumen para lo que tú quieras. Tú buscas algo y está el resumen. Lo que tú quieras. Y como prueba, pues hoy traigo esta es la sección de hoy. Que prácticamente. Bueno, lo he copiado. Coño, lo he copiado de Gizmodo, que vi el artículo y dijo, qué guay, esto lo tengo que hablar palante, en el programa. Y pa'lante. Y pa'lante, y pues sí, lo he copiado. Así que todos los dieces que haya, hay que dárselo Gizmodo. A Gizmodo. Gizmodo. Así invítanos que, a cenar. Espérate que tengo que buscar mi sección. Hoy hablamos de... Espérate que cargue. Dilo ya. Espérate que cargue. Ojo, que el wifi, que ha pasado con el wifi ahí. El wifi. Qué nervios, coño, venga. Hoy hablamos de... No, me callo, no lo digo. ¿No? ¿Sí lo digo? Me estoy agobiando ya, ¿eh? Todo lo que los estadounidenses se introdujeron en sus orificios corporales en 2018, según los historiadores de urgencias. ¡Bravo! ¡Bravo! El quinto te sorprenderá también. No puede ser. Yo es que leí esto. Me arrepiento de mi sección, es demasiado seria. En serio. Dije, tengo que hablar de esto. No, el mundo necesita saber de esto. Sí. Intento reducir la lista a 5 objetos. No está mal. Por cada orificio. O no me jodas. No a la vez. ¿Con tantos orificios, cuántos orificios tenemos? No a la vez. Que podamos utilizar para perversiones. 5 por orificio, bueno. Corporal, para no tener. 5, ¿eh? Y además no has elegido ni 6 ni 7, sino 5, ¿eh? Ladrón, claro. La rima. Es que todo viene al pelo. Pero eso lo llamaba cuando haces pop, ya no hay stop. ¡Ah, joder! ¡Bravo! ¡Ándale, bravo! Todo el equilibrio cósmico. El rey de las palabras, ¿eh? Cuidado. Luis Pedraíta, ese es Luis Pedraíta. Que eso, que lo he dividido en 5 objetos por orificio. Bravo. Lo he intentado, pero no lo he conseguido. En todos los casos, porque vamos, vamos, que si queréis ver la lista entera, no. Está en la web de Gizmodo. Quiero dormir por la noche. Pues yo lo voy a mirar. Yo lo voy a mirar ahora. Me suena a planazo para viernes noche. Si quieres, si quiere el fin de todo lo que se meten para el cuerpo los yankees, pues mira, está el plan de ver el artículo de Gizmodo y luego verte la saga entera de Star Wars y ver quién es el muerto. Porque hay spoiler, hay un señor muerto. Hay un señor y hay que averiguar quién es. Hay que averiguar quién es el muerto. Aquí me he puesto una nota que he puesto, no es aplicable, para que no vengan aquí a ofenderse, no es aplicable a todas las personas de Estados Unidos. Exacto, sí, bueno, quiero creer que no todos han sido tan curiosos con su propio cuerpo. Y también tenéis que decir, no habéis esto en casa. Niños y niñas no habéis esto en casa. Pero vamos, según los historiadores de urgencias, estos objetos parecen tener más utilidad de la que creíamos. Venga, dale. Por el oído. A mí esto me da mal rollo, la tío. La búsqueda por de Google. Por el oído. Hay, un lápiz de cera. ¿Izquierda o derecha? El del centro. Un lápiz de cera introducido por ahí por una apuesta. Bien. Es que mola porque hay muchos que tienen entre comillas de por una apuesta. A que ni huevos. A que ni huevos de hacer esto. Bien. Maíz de palomitas en ambos oídos. Es el cuarto. Y dijo el paciente: les di de comer a mis oídos porque tenían hambre. No será un señor muy listo. Nivel de cordura. Martín. 3. Y este me sorprendió, porque estamos hablando de un oído, ¿vale? Una llave de un coche. ¡Joder! ¿Cómo coño te metes la llave de un coche? Y no pero puedes sacarla. No, pero a lo mejor me son de las redonditas. Si me meto la llave aquí, ¿saltará la alarma? Sí, hay redondita. Pipi. Sí, pero ¿y el mango? O sea, ¿cómo te la metes para no...? Dijo él. Ver, ¿cómo sí. te la metes para...? A lo mejor el mango hizo tope. Hizo vacío. Claro, es que tú imagínate... Claro, igual solamente se metió la parte fina. Hace vacío. Y haces pop y no hay stop. Número 4. Aquí es cuanto menos te pregunte, mejor. Número 4. Sí. Número 4 es entrecomillado. Entrecomillado de lo que escribió el médico. Aplicó lejía en un bastoncillo de algodón para limpiarse el oído. Bien. Quemaduras químicas. Claro. Claro. Lejía, joder. Lejía, compañero. Capitán obvio. Capitán obvio. 5. Se estaba limpiando el oído con un bastoncillo. Accidentalmente tropezó con una pared y se lo incrustó. Esto es uno de los miedos que he tenido toda mi vida. Eso, cosa parecida le pasó a una vecina mía, o sea, 100% real. 100% real, no fake. De verdad, o sea, se perforó el tímpano porque se estaba limpiando los oídos y la ventana del baño se abrió con el viento y le dio en la mano y bueno. Pero bueno, eso no es como... De mis miedos como la película esta de que te mueres. Pero la una de cosa, Star Wars, una no, cosa no, que hay uno que está muerto. No, la de esta... La destino final, pues es igual. O sea, pero una cosa, os digo, dejad de limpiaros los oídos con bastoncillo. Es muy malo eso, muerte por bastoncillo. Eso. Yo me lo sigo limpiando. El dedo, pum, para adentro. El dedo, una llave de un coche. Y luego vuelves. Y con lejía. Ay, eso por el oído. Eso. Viene agarrado que viene en curvas, ¿no? Por la nariz. Bien. Venga. Hay muchos orificios en el cuerpo. Por la nariz. Pues un tipo de nuez sin identificar. Pero no es anónima. Pero una puta nuez, o sea, por la nariz, ¿sabes? No es lo peor, seguro, porque es el quinto. No. Ahora luego os cuento yo una anécdota sobre mi nariz. Sigue. Bueno, vale. Es que yo me metí una rueda de un cochecito cuando era pequeño, también. Hay gente que se mete muchas cosas. Cuando era pequeño. Bueno, número 2. Y está entrecomillado. Estornudó y una tecla del teclado salió despedida. Estornudó otra vez y otra quedó a medio salir. La ñ. Me voy a meter la cara. ¿Cuántas letras me puedo meter en la nariz? El QWERTY. Es QWERTY. El nuevo challenge. QWERTY. QWERTY. Ay, 3. Por nariz, recordamos. Uh-huh. Un juguete sexual. ¿Cómo? Claro, ¿cómo coño te metes un...? No, pues, ¿cómo coño? Claro. ¿Cómo juguete sexual? Pero es que da igual. Es que piensa en cualquier juguete sexual. Un anillo. No, es que no. ¿Cómo te metes eso por la nariz y que no salga? Por favor, oyentes, si conocéis un juguete sexual que entre por la nariz, uno, no lo intentéis. Y dos. Y dos, ponedlo en los comentarios. Ay, Dios. ¿Por qué? Por la nariz, que me está sorprendiendo a mí, macho. El número 4, un flotador de piscina. ¿Hinchado o sin hinchar? ¿Qué dices? Yo espero que sin hinchar y me imagino a Pocholo haciendo ahí. Eso es mentira. O sea, eso es mentira. Vamos, y 5, que esto es una forma nueva, esto debería que decírselo a David Muñoz. Estás dando ideas a la gente. Un pedazo de filete. Pero un pedazo. Supongo que será un trozo, no un pedazo gigante. Claro. De una forma nueva de comer. Hombre, así las vitaminas llegan antes. Pues ha jodido. La digestión ya. Neveso, ¿qué te pasó en la nariz? Vengo a traeros ciencia, así a pelo. ¿Vale? Hay una forma en la que ese trozo de filete puede haber terminado ahí sin que sea introducido por la nariz. Ahí es verdad, me ha pasado una vez tosiendo. Que se estaba para el otro lado. Entonces, nosotros en el cuerpo tenemos una cosa que se llama coanas, que es una parte del cuerpo que comunica la nariz con la boca. Ha sonado por ahí un motor. Sí, sí. Sí, es que vivo al lado del París-Dakar. Bien. Vale, perdón. Entonces, bueno, pues eso, las coanas lo que hace es que comunican la nariz y la boca, por eso podemos respirar por la boca, en fin, para medias varias. Y por eso cuando te ríes mucho, echas el agua o lo que estés bebiendo por la nariz. ¿Qué es lo que pasa? Que si en vez de estar bebiendo agua, te estás comiendo una piña, por ejemplo, pues la piña colada puede terminar atascada en tu nariz. En la nariz. Y de verdad es la peor sensación que he tenido en mi vida. Sí, no tiene que molar. O sea, notaba algo frío dentro de mi cara que no podía sacar. Era un frío, claro, era la típica piña esta en lata, piña en lata, la corta, está. Bueno, pues yo notaba frío, mucho frío en la cara y digo, ¿qué me pasa? Me estoy muriendo. Esto no es normal. Eva, ¿qué me está pasando? Total, que voy al baño a intentar mirar abriéndome la boca y la nariz en plan, ¿qué tengo dentro de mi cuerpo? Y de pronto estornudé y el trozo de piña salió por la nariz disparado. Madre mía. Podéis preguntarle a mi hermana en cualquier red social sobre el tamaño de la piña, porque era sorprendentemente grande. Un faquir. Y ya está, esa es la anécdota de la piña. Pues mira, si tenéis a nuestros oyentes, tienen más anécdotas de cosas que se han metido por la nariz y quieren contarlas. O que han salido de la nariz. A la más original le regalo una taza. Qué pesado. Creo que no tenemos más tazas. Bueno, continuamos. Sí, mira, abro el armario y te saco 10. ¿Continuamos? Sí. Por la garganta. La cosa se pone... Tú fíjate si hay que ser ansias. Un plátano. Tú fíjate la ansia que tienes que tener. Me quiero comer un plátano ahora, todo entero. Claro, cuando te crees que eres un pato. Porque, claro, una grulla. ¿Qué ansia? ¿Qué quiero vivo sin pelar? No lo deshace la garganta. O sea, no, eso no, no... Pues se ve que no. Se ve que no... O sea, el cuerpo humano no tiene como un reflejo de potar, intentar potar. Sí, se supone que sí, pero hay gente que es capaz de anulárselo. Gente como, por ejemplo, las actrices porno. No me preguntéis por qué se da. ¿Y por qué tienen que hacer eso? Bueno, da igual. Número 2. Por la garganta. Una rama de un árbol de Navidad. Porque esa discusión fue acalorada, ¿eh? Sí. Dijo, se me ha quedado algo entre los dientes. Pues voy a quitármelo. Tráeme el árbol. Juan, trae un palito. Joder, chaval. 3. un caramelo para el dolor de la garganta. Esto es normal. Bueno, esto es una cosa normal. Pero aún con el envoltorio del blister. Claro. Es que hacía efecto antes. Lo vio apetitoso. Tú fíjate las dos que tenía que tener. Se le pasó. Y vamos, hay bimba. Todo para adentro. A capón. Y sin filtro. Número 4. Una pequeña radio. Hostia, qué gracioso. ¿Te imaginas el iPod? Esa persona llegando a urgencias. Quiero tener un altavoz. Sonando José Ramón de la Morena. Sonando José Ramón de la Morena. Radio Cofrade. Radio Cofradía. Radio Cofradía. 24 horas. Y el 5 es un entrecomillado. Me tragué una moneda mientras comía cacahuetes. Tú fíjate, el ansia de comer cacahuetes. Parento, ¿no? Se comió hasta la vuelta. Como un gorila. Como un gorila. Como un elefante, macho. Venga, para adentro. Os voy a dar a elegir. Orificio. Esto no lo han dicho nunca. Os voy a dar a elegir orificio. ¿Pene o vagina? Si quieres pene, envía un mensaje SMS. Esto que es como Netflix, como la película de Netflix. Esto es como Bandersnatch. Como Bandersnatch, no sé, yo ya lo que tú quieras. En ambas, sección. En ambas, aquí no puedes cortar a 5, tú, aquí 10 cada una. Hostia. Fua. Es que claro. Es que Yo dejaría el pene para lo último porque puede que sea lo más doloroso, desconcertante. Vale, pues bueno, vamos. Yo lo porque último, la vagina puede dar de sí, pero un pene. Ha dicho que pene para lo último, pero es que después es balano. Bueno, para la vagina. Bueno. Pues aquí he puesto 10 porque yo lo. 1. Un juguete pequeño. Bueno, vale. Vale. Se le quedó ahí enganchado. Vale, sí, vale. Puede pasar. 2. Una porra de autodefensa. Bien. ¡Qué ansia viva! ¡Dios! 3. Un entrecomillado, ¿eh? Introdujo un lápiz de cera en la vagina y no se acuerda de si salió. Uf. Estos artistas New Age, madre mía, ¿eh? Hombre, si me llamaba de colores... Bueno... Vale. Hostia, coño, pues... Esa, ¿eh? Claro, ¿no? Ya una pista te daba, ¿eh? Y esto... 4. Y aquí voy a ver vuestra cara de Sherlock. La tapa de un bote de desodorante. Vale. Se metió un puto bote de desodorante. ¡Qué ansia viva tiene esa gente! La tapadera esa hacia adentro o hacia afuera, no especifica. Se limpió bien. Pues yo creo que haría vacío, pues si no... Entiendo, bueno. Claro, es que si lo hizo al revés haría vacío. Para eso no se lo podría quitar. Eso o se puso nerviosa y eso cuando se contrae... Eso es en la que lo saque. Eso es como los perrillos. Bueno, igual. 5. Una pieza de dominó. Es que este me pareció curioso. ¿Cuál? Una pieza de dominó. Es importante el saber 6, cuál. El 4, el 3. El comodín. El 4, 4. El doble 6. El 4, 4. 6. Una pieza de dominó. Y ahora yo pregunto ya como hombre. ¿Qué te lleva? ¿Eso da gustito? Una pieza muy chiquitín. Tiene como... Está como... Con grueso, ¿no? Está rugoso. Claro. Bueno, depende. A lo mejor es una pieza del tamaño de mi iPhone. Claro, no sabemos el dominó que estaba usando. En esta sección, no, mejor no preguntar. Bueno, no sé. Uf. 6. Pedazos de un bolígrafo. Oh, uf. Claro, porque... Eso suena a una triste historia, ¿eh? Eso suena... Un bolivic. Eso suena a triste historia. Es un bolivic. Malamente. Ay, tra. Sí. Tras la lista. El siguiente es que creo que se olvidó cómo se utilizaba un pincel de maquillaje. Se iba a pintar los labios. Que te estás poniendo guapa por la mañana. Me voy a pintar los labios. Tengo una cita, me voy a poner guapa. ¿Qué te pasas de guapa? 8. ¿Os acordáis del tío que se metió por la garganta un plátano? Sí. Esta se metió un plátano de plástico. De Canarias. Ah. Bueno. Ya entiendo para qué lo hizo. 9. Un anillo para el pene. Claro. Bueno, claro. A mí me da la impresión de que ahí vuelve a haber otra historia. Una historia muy divertida. Si es que lo peor de todo esto es ir luego al hospital y decir, oye. Oye, mira que... ¿Cómo va lo mío? ¿Cómo va lo mío? ¿Cómo va lo mío? .com. Y 10... Por la vagina, un entrecomillado que es resbaló en el suelo mojado y tenía un juguete sexual atascado en la vagina desde hace 8 meses. Eso es como mi perro se comió los deberes. Me rebalé 8 meses ahí con el... Fíjate, tú, qué tontería. Lo típico que va dejando pasar en plan, bueno, ya si eso voy mañana al qué médico. Qué tontería, fíjate. Ya si eso iré. Bueno. Yo debo decir una cosa. ¿Sí? Que yo tengo una amiga que trabaja en urgencias, ¿vale? Y cosas peores se habrá visto. Y claro, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de la mujer canaria a la que le habían encontrado una tortuga en la vagina? No, pero eso supera con creces todo lo que hemos dicho. Puede entrar en el top 1. Pues era mi amiga. La tortuga era mía. La historia es más triste. O sea, vengo a cortar un poco el rollo. No, pues no cortes el rollo, Nevesu, no. Voy a cortarlo totalmente. No traiga ciencia, hombre. Vengo a cortar el rollo. No, ciencia no es. Es porque muchas veces que nos reímos de estas cosas. De hecho, se hicieron muchos chistes sobre esta chica durante varias semanas en internet hasta que salió la noticia. Y es que igual ella no había introducido la tortuga. Oh, vaya. Ni siquiera estaba consciente cuando eso ocurrió. Vaya. Corta el rollo, Nevesu. Ya está, me va a cortar el rollo. Venga, cosas que se han metido por el pene. Para la tarea, no. Ojo, que nos quedan 2 orificios. He contado. Y ya no tampoco he puesto 10. ¿Por el pene? Ah, ¿no? No. También he puesto 10 porque eso, porque yo lo... y aquí vamos a hacer... Es que esto va a ser muy doloroso. Sí, no, hay que hacer. Uno, un limpiapipas. Cabe. ¿Cómo que un limpiapipas? Un limpiapipas. Ah, de pipas de fumar. De fumar, sí. Bueno. 2, y ahora voy a contar una historia. No. Dime que vas a contar lo de Carlos Arguiñano. Una paja, pero entre comillas, vegetal. O sea, una paja. Una paja. Yo cuando era pequeño. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? Vamos a contar lo de pues a lo mejor Arguiñano. Porque el chaval este pensaba lo que yo pensaba desde pequeño. No. Dije, ¿pero por qué dicen hacerse una paja? No. Digo, con lo que tiene que doler eso. No. ¿Eso fue lo que hizo Carlos Arguiñano? No. ¿Eso es lo que hizo Carlos Arguiñano? Sí, no. Carlos Arguiñano es su primera paja. Wow. Fue eso. No. Dios, chaval. No. Y no entendía por qué eso a la gente le daba gusto. ¿Y por qué sangro? ¿Por qué sangro? Oh. No. 3. Y nuestra vieja amiga, la pieza de dominó. No. ¿Cómo metes una pieza eso de dominó? Eso lo conocía. Debo ¿qué día, ese, qué día es en esa casa, eh? ¿Cómo juegan al dominó en esa casa? La pregunta de cuál era, viene a cuento. Porque, claro. Seguro, mira, me puedo imaginar que mejor estaban jugando a lo de los dados sexuales. Ya sé lo que está pasando. Se están guardando piezas en vez de bajo la manga. Para hacer trampas. Claro, para hacer trampas. Están guardando en otro sitio más. 4. Ay. Una pequeña varilla electrificante. Ah, mira. Qué gustito. Qué gustito. Oye. Ay, mira cómo Electroshock. Qué rico. Mira cómo... Voy a despertar al abuelo. Mira qué calambrito. Ay. 5. La parte trasera de un mando a distancia. Entiendo que la tapa de las pilas. ¿Puede ser? Sí, entiendo que sí. Qué dolor, ¿no? Pues sí. No sé, depende del mando igual. Y depende del pene. Un pene muy grande. Pero muy, muy grande. Pero muy... 6. Un clip de metal para papel. ¿Pero doblado o sin doblar? Es que me da igual. Es que no hay. 7. Y este me da un poco de asco. Uñas. Ah. Qué rico, ¿eh? En el pie o de la mano. No lo sé. Me da igual. Es importante. Hombre, claro. Es que era lo mismo. Exacto. 8, y esto es un pack. Ah, viene una ficha de dominó con un ajedrez. Un tenedor, un bolígrafo y envoltorio de silicona. Y un envoltorio. El pack. Hay una gran historia. Pero toda la vez. Un tenedor, un bolígrafo y un envoltorio de silicona. Pero toda la vez. Entiendo que sí, pues si venía toda la vez aquí. Yo no soy la ficha roja. ¿Pero cómo te metes eso ahí? Yo que sí. Todo. Uf. Pero o sea, no quiero pensarlo. Más. De 6 a 7 bolas de airsoft. De dragón. Encuéntralas si tienes huevos. Y Bulma con el radar. Joder, están todas juntas. Tú fíjate, para meter 7 bolas, qué puntería. ¿Y ese también me daba de colores? Ese también me daba de colores, claro. Rojo, principalmente. Ay. Y 10, perdón. Un botecito de crack. Ajá. Uy, un botecito de crack. Buen tráfico. De figura. Tráfico de drogas, un botecito de figura. Crack. Artista. Por ahí no es. Crack. Bueno, vamos a ir ahora al maravilloso mundo del recto. Y aquí he puesto 25 porque son... ¿25? Porque son... Es que son para partirse el culo. Ah, pues... Uy, me está bajando el nivel del programa. Fatal. Perdón, porque os, o probablemente os haya dejado sordos. No, está bajando el nivel... Vamos a empezar muy navideños. Una bola de al árbol de Navidad. Bien. Oh, un vaso de cuidado chupito. Que en Estados Unidos son de cristal, ¿eh? Claro, pero a lo mejor iría a beberse el chupito. También es de cristal el número 2. Sí. Un vaso de chupito. Bien. Ajá. Uf, guache. No lo busques en internet. ¿Sería lleno o vacío? Yo creo que es lleno. Sí, el guache, chaval. Uf. No lo busques en internet, chicos. No. 3. Pues sí. Nuestro viejo amigo. ¿La ficha de dominó? Ah, digo. Digo, la trilogía se completa. El crack. El crack. Y juguetes sexuales. Pon el crack y juguetes sexuales. A tope. Todo junto. Todo junto. A lo loco. Sí, sí. Una qué noche, rico, ¿eh? Una noche movidita. Uh-huh. 4. Sábado, eso lo llamo yo martes por la tarde. Sí, sí. Ay, un día más en la oficina. Perdón. 4. Una tarjeta SD. Por ahí no. No. Por ahí no. Almacenamiento. Es que en el ordenador no lo encontraría. Necesito más almacenamiento. ¿Y dónde me la meto? En el culo. Voy a ampliar mi rango. Me imagino al de la tienda de informática en plan, señor, pero es que esto no funciona, ¿qué hago? Pues métaselo en el culo. Gilipollas. Gilipollas, ¿qué me tiene? Ay, un entrecomillado. Saltó sobre la cama y se incrustó un cepillo de dientes que había sobre él. Vaya. Vaya, qué mala suerte. La casualidad también. Uy, qué mala suerte. Tan profundo que me voy a urgencias. 6. Otro entrecomillado. Saltó, la gente deje de dar por saltar y que dijo, tropieza, cuidado con saltar. El ejercicio es malo, amigos. Cuidado con saltar. Saltó sobre el sofá y accidentalmente se sentó sobre un bolígrafo que se incrustó en su recto. Bueno, okay. Bueno. Sí, esa es tu historia. 7. Un estuche de lápices. Esto no es un bolígrafo. No, esto ya es vicio, ¿ves? Esto ya... No, otro bueno, pero esto es vicio. Esto ya es vicio. 9. Un tubo lubricante. No, perdón, 8. Un tubo lubricante. Completo con la tapa puesta. O sea, es que ni se la había quitado ya. ¿Para qué? Dijo esto. A tope. Hay que echar lubricante. Para la tope. Para tope. ¿Para qué vamos es a que no lo especificaba bien el envoltorio. Y por eso en Estados Unidos hay instrucciones tan estúpidas. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? 9. La pata de un telescopio. Porque, ¿y por qué no? Vamos a hacer hay que ver la ciencia, amigos. ¿Y te imaginas con el señor con el telescopio? Llegando a urgencias arrastrando el telescopio. Galileo, mira por mi culo, Galileo. 10. Un tubo de plástico para cigarros puros. Bueno, bien, bueno. Eche chiquitín. 11. Usó un encendedor para meterse drogas en el recto. Pudo recuperar las drogas, pero cree que el encendedor sigue ahí. Caga fuego. Vaya. 12. Uh-huh. Un bote de enjuague bucal de tamaño viaje. Menos mal que es chiquitín. Bueno, bien, tamaño viaje. Bueno, es que claro, le dijeron, no, en el aeropuerto. Exacto, son muy pesados poquito. Por el tema de... Yo creo que fue a... Porque a enjuagarse el culo. Claro, es que cada historia de ahí es un mundo, ¿verdad? Y en el viaje también, 13. Un bote de champú de tamaño normal. Este ya no es tamaño viaje. Este ya... Ese ya hay lascivia ahí, ¿eh? Ahí hay ganas ya. 14. Una bola de golf. Bien. ¿Es rugosa también? Sí. Uh-huh. 15. Dos bolas de golf en una bolsa. En la bolsa directamente. Que eran bolas chinas, no bolas de golf. Ay, 16. Sí. Entre comillas. Ah, mira. Introdujo una botella de refresco mezclado con whisky Fireball en el recto y apretó la botella. ¿Cómo que apretó la botella? Pues que habría presión. Se apretó la botella. Y para adentro. Se apretó la botella. Se metió un cubata por donde no era. Se puso de moda hace unos años lo de beber por el ano porque decía que el ciego te bueno, sería antes. Por favor, pero bueno. No me preguntes por qué es esas cosas. ¿Beber por el ano? Como sí, como Cela. Decían como que, Cela, decían que el ciego te subía antes. Madre mía. Y te gastas menos, también es verdad. Pues mira, chicos, empezad a beber por el ano. Consejito, consejito de hoy. Es que muráis. Consejito de hoy. 17. Un botellín de cerveza de 20 centilitros. No sería Cruzcampo. Callao, sí, tío, que te va a dar igual. Ya. Bueno. Da igual, de mala. 18. Uh-huh. Una pastilla de jabón. Este es, lo he puesto porque es un clásico. Está en la cárcel. 19. Una vela en un condón. Por lo menos es protegido. O sea, por lo menos ah, dijo, bueno. La clamidia no la pillo yo. Claro, la clamidia esta vez no ataca. 20. Ajá. Se introdujo una mezcla de agua y lejía en el recto para prevenir el SIDA. Pues muy bien. Lo estás haciendo mal. Bravo. Ay, 21. Y este me duele pensarlo. Porque es que una bombilla. Uf. Eso rompe y es que eso te rompe el culo, literalmente. Sí, sí. Uf. 22. El palo de una escoba. Hay que ver. ¿Cómo llegó esa persona? ¿Cómo llegó esa persona a urgencias? Estoy esperando la ficha. Quería ir a Hogwarts. Estoy esperando. Espero que esté la ficha de dominó que falta. La Nimbus 3000. Claro. La Nimbus 3000. 23. Un móvil. Aquí depende. Un móvil. Si es un Nokia. Puede ser, claro, puede ser un guantuchis y que te rompe el culo. O un pequeñito. Eso vibra luego. Ya. Te llamas. Entiendo que fue por eso, por lo que se lo metió, ¿eh? ¿Habrá cobertura? Igual. ¿Habrá cobertura? Es una cueva. 23. Se introdujo un vibrador y no podía sacarlo, así que trató de extraerlo con un destornillador. Y siguió acumulando cosas dentro. Y una cosa lleva a la otra. Laceraciones en el recto, ajá, vibrador ahora atascado en el colon. Tú fíjate si se lo metió dentro el tío o la tía. Persona bruta. Y 25... importantes cantidades de cuerda industrial. ¿A qué llamarán? ¿A qué llamarán en Estados Unidos? ¿Importantes? Después de ver todo esto que han visto, para que digan importantes cantidades. Hombre, ¿sabéis el tamaño que tiene el intestino, no? Pues 6 metros, por lo menos. Por, lo menos. Por ahí, echa ahí 6 metros y medio del delgado y 1 y medio del gordo, pues... Echa cuerda ahí, ¿sabes? Traed cuerda. ¿Os ha gustado la...? Yo el dominó ya no voy a jugar más. No voy a ver de la misma forma. El sex dominó. El dominó. Es que no sabéis cómo se juega. En vez del strip poker, el strip dominó. Ay. Con divertidas consecuencias. Ay, qué me da. Vamos a la ciencia mejor, anda. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Enciclociencia. Enciclociencia. Temazo. Vamos a ponernos un poco más serios, vamos a hablar de ciencia. El señor tocando el piano en casa, en la nave, ¿eh? Que siempre viene aquí. Y todo lo... Venga, boom, boom. Tócate la de ciclociencia. Ahí está, no para, tío, macho. Qué crack. Lo tengo en modo gramola. Sí, sí. Es Olga, ¿no? Para que no se metan las teclas por el culo, ¿sabes? Ahí va. Vaya, bueno, con el culo ahora. Joder. Bueno. Ahora todo el día. No, venga, va. Bueno, todo el día con la cantina en la hora. Bueno, no sé si lo sabéis. A ver, sorpréndeme. Pero esta semana que estamos grabando. Sí. El día 11 en concreto. Sí. Fue el día de la mujer y la niña en la ciencia. Uh-huh. Hay una cosa que. Bueno, perdón, sí, continúa. Y total, el caso es, bueno, es una iniciativa, creo que es europea, para. Porque resulta que las chicas no suelen meterse en carreras STEM, más allá de las típicas que son enfermería y. cosas al servicio de la gente. Veterinaria, enfermería, carreras que suelen ser más de servicio a la gente, más que ciencias puras, por decirlo de alguna forma, en plan ingenierías, físicas, no se suelen meter en esas carreras. No se sabe por qué, se está investigando, pero mientras estamos intentando fomentar que las niñas, pues no se quiten la espinita de ¿por qué no vas a ser ingeniera? Poseílo. Claro, lo que tú quieras. Poseílo. ¿Quién te está robando tu ilusión? ¿En qué momento la niña pierde la ilusión de ser ingeniera? Yo creo que es por cultura un poco de televisión, de todo esto. Casi todo lo que vemos son científicos locos. Llama al arquitecto, llama al ingeniero. Y pocas veces se ven, por ejemplo, en televisión, claro, a una arquitecta. Y las hay. Claro, entonces eso. Y cuando sale una mujer, y de hecho se ha visto que cuando sale una mujer suele... Se te ha cortado muchísimo. Cuando sale una mujer, ¿qué pasa, Nevesu? Que suele ser una versión muy masculinizada. En el sentido de, es una tiarra. Es en plan ahí, ¡fua! La tía megadura que se viste con pantalones. Sí, es como, vale, sí. No se ven chicas. O científica que está. Que parece una pordiosera. Claro, es en plan, ¿no? Una tía que está loca y es una vagabunda que vive con 40 gatos. Con lo que me identifico. O un tío. O es una mujer hombre, como yo la llamo. Que podría hacer ese papel un hombre, pero han puesto una mujer para cumplir la cuota. Para cumplir la cuota, efectivamente. Entonces, claro, faltan en los medios, faltan mujeres de verdad, como yo las llamo, en plan, hola, me gusta ponerme cosas de color rosa e ir al laboratorio a hacer la ciencia y voy con falda, no pasa nada. No pasa nada, sí, sí. ¿Qué va a pasar? Pues eso. Entonces, ya he hecho varias cosas por un montón de sitios con respecto a esto, pero aquí todavía no había dado la turra, con el día 11 de febrero. Así que vengo a darla. La Virgen, Dios. ¿Y cómo la voy a dar? Pues con una biografía científica. Anda. Yo propongo que nos traigas más a menudo, ¿sí?, biografías científicas. Claro. Tengo muchas. De hecho, es una cosa que me suele... De chicas o de chicos, de lo que te apetezca, pero tráenos más. Hay biografías muy curiosas de mucha gente. Pues a ver, ¿y hoy, pues, a quién tenemos? ¿Quién pues es? Mira, hoy os traigo nada más y nada menos que uno de los seres humanos que hicieron la ciencia más importante de su época. Poca Bravo. Cosa. Ojo, ¿eh? Ojo. Es la única persona que ha ganado dos veces el Nobel en dos disciplinas científicas distintas. Flippy. Con el Una en física, un Nobel en física y un Nobel en química. Que salga marrón. Que salga marrón. Si no sabéis todavía de quién estoy hablando, os voy a decir su nombre. Es María Salomea Slodowska. Oh, esa es levantadora de peso. Levantadora de peso. Medalla de oro. Medalla de oro. Dos Nobel y medalla de oro. Bueno, la gente normalmente la conoce por su nombre de casada, que es Marie Curie. ¡Bravo! ¡Ah, hombre, Marie Curie, hombre! Bravo. Esa la conozco yo. Pues os voy a traer la vida de Marie Curie. Anda. ¿Qué os parece? Maravilloso. Muy interesante. Genial. Sí. Pues dijo una frase que a mí me mola mogollón, y es que realmente es que es así. O sea, tú dices, esta señora ha sentado cátedra con esta frase. Dice, me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil. ¿Y cómo es? Lento y difícil. Ni rápido ni fácil. No hay punto medio. Lento y difícil, entonces, ¿no? Lento y complicado, hasta decir... Basta. Patata frita. Patata frita. Bueno, pues os voy a contar un poco. Marie Curie, vamos a usar su nombre de casada porque el polaco no lo dominas. Y cada vez que dices su nombre de soltera, parece, no sé, parece que vas a levantar. Sí, sí. Voy a levantar el comunismo, amigos. A levantar el comunismo. Pues Marie Curie nació en Varsovia en 1867. Uh-huh. Y viajó a París para estudiar en Soborna. Es una universidad. Y allí conoció a Pierre Curie. Perdón, ¿no es la Sorbona? ¿O Soborna? ¿Cómo es? No lo sé. Sorbona. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? La Sorbona. Sorbona, creo, ¿no? Bueno, viajó a Francia. Viaja a Francia y estudió en Francia. Y conoció a su marido. Y en Francia conoció a Pierre. Pierre Curie. Al señor Curie. Que sería su compañero en la ciencia y en el amor. En la vida. Qué bonito. Sí, se enamoró ella. Una mujer resplandeciente. La mujer resplandeciente. Se lo decía mucho su marido, dice, uy, María, está un resplandeciente. Dice, no serás tú un gracioso. No serás tú un gracioso. No serás tú un gracioso del laboratorio. Que apagas, ¿no?, la luz y te veo que brillar. Dice, ya se conocía el resplandor de algunos elementos, como las sales de uranio. Ah, pensaba que no. Pero era algo, o sea, que algunos elementos químicos brillaran a la comunidad científica le importaba un mojón y medio. Porque son así, punto. En plan, pues brilla. Bueno, pues a Marie Curie eso pues le flipó. En plan, hola, una cosa que brilla. Que brilla sola. Brilla, ¿vale? O sea, brilla sola. Una sal que brilla sola. ¿Qué pasa? Increíble. ¿Por qué nadie se está dando cuenta de lo que aquí está pasando? Eso es. Total, que quedó fascinada por ese efecto y dijo, pues lo voy a investigar. ¿Yo soy científica? Pues yo lo investigo. Pa'lante. Así que ella y su marido, pues ahí que se pusieron a trastear con sales de uranio en un cobertizo muy mal ventilado. Sales de uranio, ojo, ¿eh? Se masca la tragedia. Se masca la tragedia. Se trasca la magedia. Poca broma ahí, ¿eh? Total, Marie descubrió que la energía que hacía resplandecer a las sales que provenían del uranio, llamó esto, o sea, vio que era eso. Dijo, ¿esto qué es? Y ella lo descubrió. Y lo llamó radiactividad. Vaya. Igual eso os suena. Sí, es que quizá de Chernóbil, por ejemplo. Chernóbil. Total, que allí estaban Marie y Pierre moliendo y filtrando minerales radiactivos. Ahí, en casa. Os recuerdo que para ellos todavía no sabían nada. Claro, claro, claro. Sí, que eso era como un día más. Eso, qué bonito. ¿Qué mira cómo brilla. Coma lo mío, dijo Curie. Es que claro, yo me imagino a Marie Curie, de hecho se cuenta, se sabe, se comenta, que a ella le gustaba llevarse las sales de las sales radiactivas, las llevaba en su bolsillo, claro. La tenía en mesita noche, eran piedras que brillaban. Claro, es que eran piedras bonitas, no se sabía que era malo, o sea, claro. Claro, para ella eran magníficas piedras que brillaban, y dijo, esto lo quiero yo para mi mesita noche, que era todo guapo. Se va a poner aquí en el móvil del bebé. Exacto. Total, que ahí moliendo y filtrando minerales radiactivos descubrieron el polonio y el radio. Que por eso se llama polonio, ojo. Se llama polonio porque ya es polaca y dijo, pues le voy a poner el nombre de mi país. All right. Y el radio, pues porque era radiactivo. Dijo, por radio. Porque estaban escuchando la radio en ese momento. Y ya está. Es que no, tampoco hay que buscarse mucho. De esta forma, en 1903, el matrimonio Curie recibe el Nobel de Física por el descubrimiento de la radiación, la radiactividad. ¿Mm? Y en 1911, Marie recibía el Nobel de Química en solitario por el descubrimiento del polonio y del radio. Vaya, y, o sea que es la única persona que tiene dos Nobel de ciencia diferentes. Uno de física y uno de química. Qué fuerte, tío. Ahí en nada, ¿eh? Qué fuerte. Eso total, no lo sabía. Que... ellos dos, el matrimonio Curie, eran el super equipo de la ciudad. Los vengadores de la ciencia. La típica pareja mega perfecta que da hasta rabia porque dices, ojalá yo tener una pareja así. Qué maravilla. Tan brillante. Tan radiante. El problema es que tardaron mucho en darse cuenta de las consecuencias que tenía la radiación. Estas no eran divertidas. A día de hoy sabemos que la intoxicación por radiactividad es letal. Pero es que antes de los Curie la radiación no tenía ni nombre. Claro, es que es... es que muchas veces para descubrir las cosas hay que... Claro. Es lo malo. Hay que... Claro. Entonces, hablamos de que ellos estaban en un sótano mal ventilado. Eso ayuda mucho. Sí, eso... Joder. A que no te pase nada. Huele ojo, cerrado. Huele cerrado aquí, Marie. Huele aquí cerrado... Y claro, la exposición continua les hacía sentirse débiles, cansados y doloridos, lo que tiene la exposición a la radiactividad continua. ¿Por qué en 1911 Marie recibió el Nobel en solitario? Porque en 1906 murió su marido. Amiga mía. Si no, se lo hubieran llevado los dos también. Sí, seguro. Sí, hombre. ¿Lo descubrieron los dos? Si hacían el estudio juntos, es lógico. Claro. Y bueno, Marie continuó investigando a pesar del dolor y del peligro que implicaba este trabajo. Y una de las cosas es que pasó es que Marie descubrió que el radio podía utilizarse como terapia contra el cáncer. ¡Oh, qué bueno! ¿Os suena la radioterapia? Sí, sí, claro. Pues ya sabéis. Anda. O sea, lo descubrió la propia Marie Curie. Ajá. Joder, qué crack. Que hizo un montón de cosas, tío. y arriesgó su vida para recolectar el radio y poder enviarlo a los hospitales. Ella, valiente ahí. Hostia. Total, ya sabía que se iba a morir por la radiación. Total. Dice, pues sí, ya. Ya, pues ya de total. Para lo que me cae en el convento. Pues fumo. Iba fumando. Me gusta mucho este mote que le pusieron, la dama radiactiva. Que no podía compartir el cigarro. No podía compartir el cigarro. Y la dama radiactiva me parece el mejor nombre de superheroína del mundo. La dama radiactiva. La dama radiactiva, tío. O sea, cómic de Marvel, por favor. Marvel. ¿Por qué no existe ya la dama radiactiva con super? Bueno, pues ella murió en 1934 por una anemia provocada por la exposición a la radiación y la construcción de unidades móviles de rayos X que utilizó durante la Primera Guerra Mundial para ayudar a los soldados heridos. Joder, chaval. O sea, esta mujer hizo un poco de todo. Sí, ella... Pero es que, claro, como ella vio el tema de la radiactividad, imagino, me pongo yo en su piel, que dice, ¿para qué va a arriesgar la vida a otra persona si pues yo todavía puedo hacerlo? Sí, yo me voy a morir. Sí, me voy a morir igual. Y, de hecho, era ella la que iba con su hija. Ella iba con su hija que creo que también tiene Nobel. Esa familia fue son listos. La leche. Entonces, ella fue con su hija por los diferentes sitios donde sacudió la Primera Guerra Mundial con esta máquina de rayos X. Entonces, eran ellas las que hacían las radiografías. Qué fuerte. Joder. Entonces, claro, las enfermeras cuando te hacen una radiografía se salen del cuarto, ¿verdad? Estas bueno, pues Mari se quedaba. Sí, es una... Para mí todo. Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Así está. Bueno, pues algunas curiosidades que no he dicho. Bueno, una cosa que a mí me gusta mucho destacar es que fue la primera mujer honrada por sus propios logros con un entierro en el Panteón de París. Hostia. O sea, no la enterraron allí como la mujer de, que muchas mujeres hay enterradas sí, por ser la mujer de. De Molière. Sí, por ejemplo. Ella no, ella ahí en plan, soy mi yo. Chocho gordo aquí mi en chocho el Panteón gordo de enterrado París. Aquí. Radiactivo, man. Exacto. Supongo, no he leído el guión, no sé si lo pone mal, pero supongo que la tumba de. Eso le voy a preguntar yo ahora. De sí, la tumba de ella seguramente estará hecha. Con plomo. Está hecha ahí de cristal. Imagino que sí. Y si no, en su momento, después. Ya, porque más éramos hermosos. Sí, pero mujer, claro. Es que se levanta lo de al lado. Te acercas y. Pues ya ves. Pero vamos, ella no lo sé, pero toda su investigación sí que está guardada en contenedores de plomo. Que hasta los cuadernos de notas siguen siendo radiactivos a día de hoy. Hombre, y lo que te rondaré, Moreno. Ya ves. Entonces, claro, pues eso, a mí lo que me gusta, que siempre que cuento, hablo sobre Marie Curie con mis amigas, siempre digo, yo me imagino que Marie es la típica amiga tuya urraca, que le gusta llevar brilli a tu casa. En plan, madre mía, la purpurina que me compramos. Yo me la imagino a ella con su radio siempre en el bolsillo. Brillando. En plan, qué guapo, el llavero que me he hecho de brilli para la llave del laboratorio. Tócalo. Mira cómo brilla. Oye, Marie Curie, qué maravilla. Y eso, si queréis ver ciencia ficción sobre Marie Curie, en plan, cosas que se hayan hecho en Nocio de Marie Curie, pues está la serie de Los Superamigos Científicos. La tengo todavía pendiente, tía. Que es una webserie que está en YouTube, que está muy chula, y sale... Marie Curie es una de las protagonistas. Tiene poderes, adivinad qué poderes tiene. Radiactivo, más. La dama radiactiva. Y luego no sé si hay una película o una obra de teatro. No lo tengo claro, porque he visto imágenes, pero no termino de encontrar si es una película en concreto de Marie Curie o una obra de teatro. De todas formas... Y ya y libros hay, todos los que queráis y más. Yo creo que Marie Curie es la científica de la que más se conoce. O sea, es como... Tú le preguntas a cualquier persona, dime una científica, una mujer científica, y te dice Marie Curie. Marie Curie. Exactamente. Hombre, yo la he querido traer porque es una mujer increíble y aunque todo el mundo la conozca, por algo no todo el mundo sabe su historia. Eso es verdad. En plan, ¿quién es Marie Curie? Una señora que hacía la ciencia. Lo que sacrificó también. Sí, yo por ejemplo, no sabía que tenía dos Nobel. Dos Nobel y ya os digo, su hija me parece que también tiene otro. Qué fuerte. Ahí, genios. Perfecto. Radiactivos. Más genias. Y yo, lo que te he dicho, me molaría que hubiese más... Eso, más biografías de científicos y científicas. Iré intercalando. Así que mola. Cuando no sepas qué declarar, biografía. Biografía. Además, tengo aquí para aburrir. Sobre todo de mujeres, porque es lo que suelo tener en... Perfecto. Sí, de lo que menos hay, pues bien, me parece bien. Pues ya estaría, muy bien. Pues el ciclociencia, oye, hoy hemos conocido un poquito. Espero más. Que os haya gustado, sí. Haya aprendido mucho. De Marie Curie. Y cuidado con las cosas que brillan. Santi se nos va. Se nos va. Es que me gusta, Santi, es que me gusta brilli. Que eso no se come. Marie Curie, la persona, la ciencia. De beso. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando. ¡Ha vuelto! Perdidos en Melma. También opinas. Y hoy también tenemos tú también opinas. ¿Puedo hacer un inciso? Adelante. Que si no luego se me olvida. Nevesu. ¿Quién? Tú que eres profesora. Uf. Miedo me da. Te voy a hacer una pregunta. Pregunta por esa boquita. ¿Ya le has dicho a tus alumnos no os tiréis el boli que vas a sacar un ojo a tu compañero porque en la clase de al lado le sacaron el ojo a un compañero? El del ojo no. Les he contado lo de no os metáis el boli en la boca porque un niño se atragantó con el boli. O sea que va por versiones. Y has dicho la frase que está muy buena. Venga, cuéntalo en alto, que nos enteremos todos. ¿Lo has dicho ahora, eh? ¡Justo hoy! ¡Justo hoy! ¡Vamos ahí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, pero es que la del boli me hacía mucha gracia. Digo, ¿quién será ese niño que le sacaron un ojo con un bolígrafo? Pobre niño tuerto. ¿Quién será? Que venga un día a clase a que nos cuente la historia. Pues eso, lo de dilo en voz alta, es que yo sabía por qué se había reído. Y le he obligado a que lo dijera. Para que se ponga nervioso. Y coloradito. Porque ha leído una cosa sobre los huevos y le ha entrado la risa. ¿Los huevos de quién? Claro. Eso es, por eso se ha reído él. Los huevos de Colón. Cuando estábamos hablando de huevos de dinosaurio y cuando él ha leído la palabra huevos, le ha entrado la risa. Fíjate. Ojo, como tenían que ser los huevos de un dinosaurio, ¿eh? Bien gordos. Bien gordos. Bueno, total, pues. Total, que le digo, ¿pero de qué te estás riendo? Y dice, no, maestra, cosa mía. Y digo, a ver, es un texto científico. Si estuviera hablando de los huevos a los que tú te estás refiriendo, pondría testículos. Claro. Y ya lo he matado. Y de los textos científicos no te puedes reír. Pondría huevazos. Claro. Y tú también opinas, que estamos en el tú también opinas. Ya, bueno, pero es que si no se dijimos me olvida. Dijimos que íbamos a hacer un lo que viene en 2019, que como se ha alargado tanto esto en el tiempo, no lo hemos podido publicar porque hay gente que se ha puesto enferma. La vida. Pero Twitter le preguntamos a la gente que qué es lo que más esperaba de este 2019. Que por cierto, que lo bonito es que ya ni ellos se acuerdan. Es que no se acordaba de lo que pusieron. Que por cierto, si queréis participar en esta sección, lo que tenéis que hacer es ir a Twitter y tuitear. Ponéis arroba en Melmac y nos buscáis y nos seguís. Y de vez en cuando preguntamos. ¿Qué pasa? Ayudadnos, ¿no? Y nos ayudáis. Ya está. Que salís en el programa. Ya está, no pasa nada. Sí. Como por ejemplo, ¿qué pasa? Arroba R que se queja. ¿Qué es lo que más espera? Dice, el Rey León. Dice, lo siento, Nevesu, me he adelantado. Toma, castaña. Emoji de reírse, emoji de besito. Y un corazón. Hola, papá. Hola, papá. El que se queja. Siguiente. ¿Qué tipo? Luego hablamos de lo que más esperamos cada uno. Siguiente, Nevesu. Venga, Fran Perpetuo dice, Avengers Endgame y How to Train Your Dragon 3, indispensables. Claro, pero es How to Train Your Dragon 3. 3, no digas. Claro, no. How to Train Your Dragon 3. Si vamos a tope, vamos a tope ya. Indispensables, que es una película también. Indispensables. Ahora que has dicho de How to Train Your Dragon 3, hay un grupo de música que se llama 36 Crazy Fest. Y yo siempre decía 36 Crazy Fest, que son buenísimos. Pues Avengers Endgame, que me parece que va a salir un montón en todos estos. Y sí. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? La 3 no sé si me va a gustar, fíjate. La 2 me mola un montón. Mírate. Muy buena saga, por cierto. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Arroba Dani Gijón 1 nos dice, curiosidad por ver qué nos deparará Tim Burton con Dumbo. Pues un elefante. Tampoco. No, pero como que la versión de Tim Burton puede ser muy chula. Si no le atan las manos. Pereza. Es que si no le pasa como Alicia en el País de las Maravillas. Dice que también espera el final de Juego de Tronos. Yo también. Es verdad, no me acordaba. Y el remake de Resident Evil 2. Ya está aquí. Que ya está aquí hace un par de semanas, yo creo. Y enhorabuena por el programa. Os conozco desde hace poco y sois unos cracks. Tú sí que eres un crack, Dani. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Ese Dani ahí. Ponle bocinas a Dani. Venga, ¿Me toca? Te toca. Tuban y Ceci. Sí. Nos dice: todo es cine. Bien, todo. Todo. La vida resumo, es cine. Resumo. La vida es cine. La vida es cine. Qué bonito. Alita Battle Angel. Tengo muchísimas ganas de ver. He visto la película de animación. A mí me han puesto el anuncio en Twitch tantas veces de Alita que estoy en plan: no quiero más Alita. No estoy comiendo ni alitas de pollo. Patrocinado por Kentucky Fried Chicken. Yo tengo muchísima ganas de verla porque la película... ¿Pero la has visto la anime, animación? Pero la vi en el 97. Sí, es súper vieja. Y además dura nada. Dura una hora. No me gusta mucho tampoco. No sé. A mí en su día me moló porque era como los comienzos del anime así guay. Aquí también dice Cómo entrenar a tu dragón 3. Glass, que ya se ha estrenado. Hace tiempo. Godzilla 2. Star Trek 14. ¿Cree que es 14? ¿14? Pues, ¿sabes? ¿Cuánta lleva? La de Star Trek. ¿Habrá alguien muerto en Star Trek? Avengers. En Star Wars hay un en muerto. Star Wars hay un muerto, un actor muerto. Hay un actor muerto. Avengers Endgame. Sí. James Bond 25. Sí. No sé, hay un cojón de 25 ¿verdad? Y emoji de gafas de sol. Emoji de gafas Capitán de Marvel, las de X-Men, Woman. ¿X-Men Woman? No sé. Claro, porque es inclusivo. Ah, es X-Men vale. Y X-Woman. Ah, porque ahora también es... Bien, vale. Sí, perfecto. Vale. No, Patrulla X, coño, haber puesto Patrulla X. Ya, toma por culo. Hay más, pero esas son las que más. No he puesto Star Wars. Últimamente, y por carita... hay un emoji muerto. La verdad es que no... emoji, o sea, emoji decepcionado. Emoji de señor muerto. ¿Sabéis lo guay? Que es que @tuban y Ceci nos ha hecho el resumen de lo que sale en 2019. Perfecto. Toma, sección hecha. No me subo. Voy para allá. Dale. Sara Whittle. Dice, videojuego, Crash Team Racing Nitro Fuel, que pues faltará no. HD and Knuckles. Sí. El hype ahí bien arriba que tengo. Tiene ella ahí. Libro, Vientos de Invierno. Dice, no saldrá este año, pero por pedir lo que no sea. All right. Y películas, Avengers, final del juego. Game over. Y luego pone GIF de Toad con todo el hype. Sí, porque puso en el Overload un GIF. Sí, un GIF de Toad. Bien, escribe mucho la gente, en las películas. Crash Team Racing pone Team aquí. Racing Nitro de X y de 2. Crash Team Racing Hover. ¿Qué opináis de este Crash Team? Yo, si lo hubiesen sacado como un DLC del antiguo. Habiendo, o sea, habiendo Mario Kart. ¿Ves que no son iguales? Sí, pero cuidado, digo, cuidado, que los PC lovers igual ahora te pisan el cuello. Habiendo Mario Kart. Ya, o sea, como juego de Cars, yo prefiero Mario Kart. Pero es que es diferente, es que tiene historia y por lo visto... O sea, es un juego que yo no jugué no en su historia. Día. En PlayStation y me molaría ¿No jugar. Tiene historia? No. ¿Cómo que no? Dar vueltas a un circuito. Son copas, conseguir las copas. Copa plomo. La copa de plomo. Esa es la que había que darle a Mario Kart en su día. Pobrecita. La copa de uranio. @NixInbox dice... Llevo esperando el Kingdom Hearts 3 desde que salió el Kingdom Hearts 2 en 2005. No tengo tiempo para jugarlo de salida, pero probablemente me cojo unos días de vacaciones para jugarlo en un par de meses. Chan, chan. Sí, total, esperar 14, 13 claro. años más tampoco... Claro. 13 años. ¿Qué, eso es que son 3 meses más. Sí, no, qué verdad. Ya. Kingdom Hearts 3... ¿Habéis pensado cuándo sale el Kingdom Hearts 7? Sí, sí. Me parece que se acaba... ¿Que va a ser Cache 7? Perdón, ya está. ¿Cómo limpia eso, Madre mía, ¿Cómo limpia eso? Como hila Neveso, me cago en la mar. A ver, @elconjuntovacío nos dice, ¿qué espero de 2019? Se autopregunta él mismo. Cine. No, dice, ¿qué espero de 2019? Dice mientras clavas tu pupila. Mi pupila. Cine. Star Wars Episodio 9. Demasiado incondicional de la saga es. Nos aquí informa. Aquí estoy de acuerdo con él. Serie. Good Omens. Pratchett, Gaiman y Tennant. Ojo. El tridente. Y hoy se ha sabido que Cumberbatch también. Toma ya. Madre mía, Videojuego. The Sinking City. Ni zorra idea de qué es eso. Algo de Lovecraft. Porque, sí, pero no sé dice, qué pone. Es el Lovecraft ahí. Yo de Lovecraft no tengo ni idea de nada. Fíjate. Disco. Hope Blue. De Nick Cave. No, dice, espero que de algo de Nick Cave. Es Hopefully Nick Cave. Ah, entonces no es que iba a sacar no. un disco sonajo. No entiendo nada, entonces, ¿no? ¿Por qué nos ponéis estas trampas? ¿Por qué no escribís en inglés, claro. cabrones? No, pues, ¿y si se llama el disco así? ¿Qué? No, me como mis palabras si se llama así. Por favor, el conjunto vacío, acláranos esto porque... Libro, Liquid Rules, de Mark Mewdownik. De Mewroom. De Mark Mewroom. Ojo, el conjunto vacío va fuerte. Pues en la serie que dice. Joder, luego hablaba de la serie. Venga, vale. Good Omens, que será Buenos Presagios en España, entiendo. Digo yo, ¿no? Sí. O Las Locas Aventuras de Onda Vital. ¿No sabes cómo traducen aquí las cosas? Sí. Dale ahí. Ah, Miki. Miki alucinado. Hola, Miki. Dice película, la nueva de los Vengadores. Así se escribe, cómo coño. Se llama. Así right. se habla, hombre. ¿Dónde ¿cómo estamos? Un tío. En España, la nueva de los Vengadores. De hecho, se va a llamar así. La nueva de los Vengadores. Y yo digo Kiwi. Ojalá. En el cartel va a poner la nueva de los Vengadores. Y yo digo Kiwi. Kiwi. Serie Doctor Who, siéntate y sigue esperando. Eso te iba a decir, tengo una mala noticia para ti, Miki, y es que Doctor Who este año no sale. Sale ya para próximo. Para próximo. No hay prisa. Y videojuego Resident Evil 2. Que ya está en las tiendas. Ya está. Ya y te lo puedes jugar enterito. De cabo a rabo. Y ya estaría. Muy bien. Ya estaría. La nueva de los Vengadores. Es que es la que más está diciendo la gente. Arroba Javi Lara nos dice... De uno que se acaba de sumar a la familia, tarde, lo sé, nunca es tarde si la hecha. Buena, bienvenido Javi Lara. Dice, pelis, Avengers Endgame, Captain Marvel... Dark Phoenix Series. Ah, bueno, perdón. Series. Que claro, me ponen en inglés. Yo porque sigo en inglés. Te pones con el Cambridge. Claro, yo sigo en inglés, macho. Es que esta gente. Es que series. Unbreakable Kimmy Schmidt. The Chilling Adventures of Sabrina. La de Sabrina nueva. La nueva de Sabrina. La de Sabrina. 13 Reasons Why. Que será por 13 razones, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por sí. qué otra vez? Y Black Mirror. Qué gran serie, Black Mirror. Y videojuegos. Digimon Survive. Mario U, ya habrá salido Mario sí, U. Sí, de la Wii U, no de la Switch. Sí, el que es de que la... ha salido para Switch el Super Mario de la Wii U. Fíjate, Javi Lara, que como ya sabes. Perdón, ¿qué Super Mario de la Wii U? Sí, pero es como el New Super Mario Bros. Wii U. Ah, coño. Es, el que es como, sí. ¿Cómo se adelanta? Joder. Diciendo, si vais a subir el programa cuando suba las pelotas, ya habrá salido hasta habrá la salido. Cuarta parte, ¿sabes? Lo habrá salido hasta la sucesora de Switch, ya. Pues Javi, tienes razón. Prácticamente, mira, Unbreakable Kimmy Schmidt ha salido. Las aventuras de Sabrina, pues seguramente también. Black Mirror ya tenemos. La profecía de Javi Lara. Madre mía. Madre mía, hermoso. Pues nada, eso. Muchas cosas. Pide espera a Javi Lara. ¿Qué quiere que te diga? A ver. Adelante. Me toca. Sí, además que ha tocado... Sí, es que el destino es... Es que el destino sí. Dijiste que sí, ibas sí. a decir un grupo... Sí, sí, lo tengo todo controlado. Está todo controlado. Doverdoom. ¿Doverdoom? Doverdoom. Arroba Mewsdoom. Arroba Doverdoom. Nos dice, pues lo que yo espero para 2019 principalmente es... Dos puntos. Que Kibou me diga bien mi nombre. Lo primero. No, lee lo que pone. Película, Los Vengadores Endgame. Videojuego, Metro Exodus. Serie, la temporada final de Juego de Tronos. Podcast, más programas de un podcast que se llama Perdidos en Melmac. Quizá os suene gente muy maja. Bueno, pues poquito, estamos en ello. Igual de mayúscula. Estamos en ello. Pues eso es lo que quiere Doverdoom. Como veis, es que en Vengadores es como... Claro, es que se supone que es el final ya de la... Claro, es que va a terminar la saga ya. Del universo Marvel. ¿O no? Cinematográfico, Marvel. ¿Cuántos actores muertos habrá? Todos. Spoiler. Oye, pues uno de Star Wars, fijo. De Star Wars hay uno. De Star Wars seguro que hay uno. Ahora está Thanos ahí diciendo, ¿cómo va lo mío? Yo me imagino más a Iron Man diciendo, ¿cómo va lo mío? ¿Cómo va lo mío? Spoiler. Bueno, vamos a decir lo que esperamos. Sí. ¿No? ¿Tú qué es lo que más esperas, Kibou, este año? Pues mira, Endgame, Juego de Tronos. Oye. El Kingdom Hearts, que ya lo tengo. Ya tienes Kingdom Hearts. Resident Evil 2. ¿Qué tal está Kingdom Hearts? No sé. ¿Te está gustando? No lo sé porque no lo oigo, porque la consola no deja de soplar. No sé cómo es. Está la PlayStation Pro, que va a salir bufando. Volando. Bufando, pero como, como si no hubiera un mañana. No oigo ni a Goofy ni a Donald. ¿Qué más? Pues sí, poquito más, la verdad. Juego de Tronos, Endgame. No sé. Juegos, el Last of Us 2, a ver si sale este año. Ojalá salga este año. Ojalá. Last of Us 2. ¿Y qué más sale este año? No sé. La del Rey León, que tengo curiosidad por verla. ¿Sale este año? Es que no sé si sale. Sí, sale este año. Se supone que sale este año. Entonces, Nevesu, ¿tú qué es lo que más esperas para este año? Pues mira, yo... Detective Pikachu, no es broma. Bueno, sí, no, tengo sentimientos encontrados. ¿Y por qué no? Claro, eso es. Pues luego del tengo sentimientos encontrados, en plan, no voy a ir al cine a ver Detective Pikachu, pero lo veré en la soledad y la vergüenza de mi casa. Pero la que sí que espero de verdad muchísimo es Hellboy, el reboot de Hellboy. Porque el actor que va a hacer de Hellboy es el policía de Stranger Things. Y este año también se estrena Stranger Things, la nueva temporada. Y a mí eso no os voy a decir que me ha excitado un poco, pero sí. Vaya. Y una película que pensaba que no, pero al final sí. Pero sí, parecía que sí. Frozen 2. Oh, verdad. Que he visto el tráiler que ha salido esta semana. Y bien, ¿no? Y ha sido un plan, ojo. ¿Y sigue teniendo un muñeco de nieve? Pues no ha salido. Igual está muerto. Igual llega el verano. Igual el cambio climático. El muñeco nieve está muerto. Claro, el cambio climático. Frozen 2, el cambio climático. Y de videojuegos, Animal Crossing. Y nunca me acuerdo del nombre de este juego. Es que no sé si sale este año o no. El de los samuráis, que era tan bonito del E3. Ah, ¿cuál samurái? El exclusivo de la Play 4. Tsushima. Ghost of Tsushima es el Tsushima. El otro es el pues de ese. Ojalá salga. Sí. Está bien. Ojalá. Y el Animal Crossing, pues porque es Animal Crossing, fin. Es de sus sagas favoritas. Exacto. ¿Y Santi? Yo este año. Es que da igual lo que espere, realmente. Pues, o sea, yo espero de buenos presagios, me gustaría verla. Buenos presagios. Ah, pero. O sea, no, esperas un hijo, no mientas. Good Omens, de que la serie está de Tony Pratchett. Pero buenos presagios también quieres este año. Pero es que me da igual, porque lo que voy a ver. Sí, quiero buenos presagios, claro, sí. Claro. Pero lo que voy a ver seguramente va a ser Dora la Exploradora. Sí, todo eso, sí. Va a ser la patrulla canina. Pijamas, la patrulla canina. Hostia, la patrulla canina tiene un tema que se te va a quedar en el cerebro para siempre. Sí, no, si ya tengo un sobrino, si ya lo sé. Ya está entrenando. Porque sí, porque este año voy a ser papá. Y entonces da igual lo que espere, que hasta dentro de 2 o 3 años no lo voy a ver. Así que nada. De hecho, eso va a ser otra de las. Eso va a ser una de las razones por las que puede que haya menos perdidos en Melmac. Lo mismo es una razón justificada. Ya, tampoco. Quizá. Yo que llámame loco, ¿eh? Así pero... que lo que más espero es eso, que nazca mi hijo. Así que, nada. Qué bonito. Ahí lo dejo. Que no está mal, ¿eh? Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. Madre mía, qué temazo, ¿eh? Y volveremos con el programa de recomendaciones de 2020. ¿Qué viene en 2020? ¿Qué viene en 2020? Qué temazo. Lo siempre digo, bien verdad. Me gusta esta canción, pero significa que se acaba el programa. Sí. Es tan bonita como triste. La temporada que viene voy a cambiarla. ¿Por qué? Porque sí. Ah, vale. Pues ya está. A lo mejor volvemos a Robocop, no lo sé. Tampoco voy a discutir. Vamos con los comentarios de iVoox. Comentarios de iVoox. Tenemos uno. El anterior programa. El anterior programa que tuvimos. Ah, perdona, es que me está haciendo un gesto, Santi, como sube, venga. Era del programa de recomendaciones navideñas. Que fue eso hace un par de meses. Perdonad, de verdad. No, diciembre, tampoco. La vida es. Tampoco es dura. Tampoco es tanto, pero joder. Miusdun nos dejó un comentario. Perdona. Doverdun. Nos dejó un comentario. El 15 del 1. Del 2019 a las 5. Que tampoco lo escucho. A las 5:44. No lo escucho el día de salida, ¿eh? No. A las 5:44, además. Ni sí. A media tarde. Kibou son locas aventuras en una discoteca. Me he partido de la risa. Gracias por esas maravillosas recomendaciones que ya son un clásico de Melmac. Recordemos que Kibou nos hizo un resumen de una de sus noches. De una de sus noches, como si estuviera todo el día por ahí. ¿Te imaginas una de mis noches, un martes viendo un Netflix? Exacto. Perdón, sí, continúa. Habéis clavado todas las recomendaciones de Nevesu. Todo ciencia. O ciencia, como ha puesto. Ciencia. Hay que ver qué tía. Influencer. Qué tía la virgen. Científica hasta la muerte. Y lo bien que lo hace, jeje. Nos vemos en el próximo programa. También. Hermosos. Es un pelota. Pelotis. Pelotis. Pues. Dejadlo, hombre, dejadlo. Dejadlo, que me está haciendo la pelota a mí. Sos un envidioso porque no os hace la pelota a vosotros. ¿Y estos son todos los comentarios? Sí, esta vez solo ha habido un comentario de Mirsdom. Que bueno, muchas gracias por comentar. Comentarios. Ya he visto que si escribís comentarios en iVoox, los leemos. Lo más probable es que aparezcáis en el siguiente programa. Ay, qué nervios. Si es que es muy sencillo. Ay, aparecer man. Aquí y echarnos una manita. Y poco más, oye, ya está, ya está. Esto ha sido el programa de hoy. Y ya estaría. Ya está. Ya sabéis que. Voy a decir lo mismo de todas las dilo, veces. Dilo, dilo. Tenemos una web que es perdidosenmelmac.com. Actualizada cada día al milímetro con las últimas noticias. Que podéis. Pasaros, hay algún que otro artículo, pasáis, lo exacto. Leéis. Y navegáis. Hay una cosa de Pokémon que mola mucho, pero claro, la vida nos impide seguir las cosas. Es que la vida es así, sí, es así. Si es que no hay más. Es que ahora tengo que corregir exámenes. Claro, ah, que amiga. Hay la vida, amiga, es que es así. Suspéndelos a todos. Suspéndelos, ya está efectivamente. No, no, yo no, los tiro no. Al aire y el que caiga de canto aprueba. Perfecto. El que caiga de canto aprueba. El canto, el pueblo de Pokémon, ya sabes. Podéis escribiros al email, ¿eh? perdidosenmelmac@gmail.com. Y mandarnos cositas bonitas. No decir ah, por cosas. Cierto. Dime, bueno. Nos han mandado una nota de prensa hoy al correo. ¿No la has visto? Luego lo vemos. ¿No? No lo he visto, luego lo vemos. No, pero que me está mirando Santi como diciendo que nos han mandado, que no es nada raro. Ojo. Que no es nada raro. Podéis seguirnos en Twitter, somos @enmelmac y ahí pues de vez en cuando pues también preguntamos cositas. Y si nos contestáis, ya sabéis, aparecéis en el programa. Es maravilloso. La vida sí. De internet. Podéis escucharnos en iVoox o iTunes. Si no buscáis como Perdidos en Melmac, incluso podéis escucharnos también en Spotify, Radio Podcastellano y Radio Kit Córdoba, NFM, gente de Córdoba. Ahí sintonizáis Radio Kit Córdoba y nos escucháis. ¿Y qué bien sonamos? Los sábados por la mañana, creo que eso es. ¿Cómo si, suena? Si no me equivoco, creo que los sábados por la ¿cómo mañana. ¿Cómo suena la voz, eh? Y suena a radio, qué maravilloso. Y no sé, ¿alguna cosa queréis decir? ¿Alguna cosa? Sí, ¿no? Que nos han mandado una nota de prensa sobre un videojuego. ¿Sí? Que va a salir sobre el Asperger. ¿Asperger? Que como el día mundial del Asperger es el próximo lunes, pues ¿sí? Han sacado un videojuego sobre un video sobre el Asperger. El viaje de Lisa. ¿De juego Asperger? Español. Me suena rarísimo. El videojuego para comprender el Asperger. ¿Cómo se llama? El viaje de Lisa. Ah, pues voy a buscar información. Sí, es que nos ha mandado la nota de prensa al correo de Perdidos en Melmac. Me lo lees aquí. Por eso. El viaje de Lisa, pues ahora que... Sí, eso era el síndrome de Asperger. Lo colgaremos a lo mejor en la web, en la nota de prensa. ¿O no? ¿O no? Tú sabrás. Y poco más de eso. ¿Algo que decirnos? ¿Todo bien? Sí, el Telegram. Que se te ha olvidado decirlo, el Telegram. Uy, el Telegram. Pues dínoslo, Nemeso, dínoslo, por favor. Pues mira, si vosotros nos mandáis un mensaje privado a nosotros, nos mandáis un mensaje privado por Twitter... Decís, hola, lo del Telegram, lo mío para cuándo. Lo mío para cuándo. Lo mío, ¿qué tal? ¿No? Señor, lo del Telegram. Lo mío, pues nosotros os enviamos una invitación para que entréis en nuestro exclusivo y especial Telegram de Perdidos en Melmac. Que últimamente, como no hemos hecho programas, está un poco más muerto, hay que decirlo, ¿eh? Sí, está. Bueno, pasa, está mañana mando un meme. Mañana mando un meme de Nevesu. Y punto. Y si lo queréis ver. ¿Ya sabéis? Para adentro. ¿Nos avisáis? Y os metemos en el grupo de Telegram. Y si nos metemos, ponéis, ¿cómo va lo mío de meterme? ¿Cómo va lo mío? .com. ¿Cómo va lo mío de meterme en el grupo? Y ya está. Y ya está. Yo deciros eso, que a ver cuándo hace el próximo programa. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Muy ya, buen rato. Me despido, ¿no? Cuidado con las piezas de dominó. Cuidado con las piezas de dominó. Que... ¿Dónde las guardáis? Cuidado con el brilli brilli. Y lo que busquéis en Google este año. Y cuidado con lo que busquéis en Google este año. Qué buen resumen. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Ser el hombre más poderoso del universo no es lo que hace que He-Man sea un héroe. Ser fuerte es bueno, pero hay algo mucho mejor. En la historia de hoy, He-Man usó algo más poderoso que sus músculos para vencer a Esqueleto. ¿Saben de qué hablo? Si contestaron su inteligencia, tenían razón. Al igual que un músculo, su inteligencia es algo que pueden desarrollar para que les brinde un gran poder. ¡Hasta pronto!